Vale, La la la perfecto. la la la la la la la la Y la se la la la va a la la la quedar. la la Madre mía. la clavado. No, te la han clavado, qué diferente. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Ah, shit. Here we go again. Indie Podcast, decimoquinta temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡A pique el portaaviones! Arrancamos este segundo programa de la decimoquinta temporada y la verdad es que no podíamos estar más contentos. Estamos contentos al 85%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos falta una miembro del Indie Podcast para estar hoy con todo el elenco al completo. Así que es una lástima, por eso nuestra felicidad no es completa, es semi-completa. Porque hoy estamos todos los hombretones, es verdad. Falta Marta, falta la voz que la conciencia. Estamos aquí las cabras locas, pero estamos muy contentos de poder estar aquí y estar con vosotros y vosotras y comentar toda la actualidad del mundo del videojuego. Que hoy tenemos un porrón de juegos, tenemos noticias, tenemos cachondeo. Y la verdad es que creo que voy a dejar ya la presentación porque tengo muchas ganas de empezar ya con el contenido. Así que vamos a empezar con la pregunta mamporrera, la del zas en toda la boca, y creo que hoy pocas veces es, digamos que el nombre hace justicia a la noticia, pues hoy exactamente es eso. Y os comento, Stellar Blade es un juego que saldrá en abril del 24, concretamente creo que saldrá el 26 de abril, o sea, aún falta un poquito más de un mes. Que se ha visto ya algún gameplay de acción, así de frenético, no sé si en plan más hack and slash, pero con, bueno, es un corte oriental que pinta guay. Muy característico por lo que es el diseño de la protagonista principal, la hemos visto con bastantes trajes, y ha saltado un poquito la polémica por el tema de la sexualización de este personaje, que, bueno, pinta que se ha sexualizado bastante por la forma de de la ropa, del equipo, etc. Y bueno, digamos que hay gente que está de acuerdo, gente que le gusta, gente que no. La compañía creadora, los desarrolladores son Shift Up, es una compañía surcoreana, que no son nuevos en esto de hacer juegos con esta estética bastante sexualizada. Tenemos el Goddess of Victory, el Nike, que es bastante cantoso, es decir, chicas que disparan y que se mueven las tetas y el culo de una forma bastante loca. También está Destiny Child, que es bastante, también está bastante sexualizado. ¿Y por qué ha explotado un poquito la temática? Es que ahora ha salido una noticia en la cual se comenta que tú vas a poder desnudar a la protagonista, no exactamente tenerla en pelota picada, pero sí tenerla que se vea casi todos sus atributos, a cambio de que el juego se complique muchísimo más de lo normal. Es una especie de modo ultra hard, dando a entender de que como va sin ropa, por lo tanto no lleva armadura, va a ser muy complicado el juego. ¡Dios! Yo os lanzo un poquito la pregunta, si veis bien esto, si pensáis que la gente quizá pues está haciendo una montaña de un grano de arena, si pensáis que es una sexualización que sobraría, no lo sé, quiero saber vuestras preguntas y luego ya pues vamos, doy mi opinión. Ruditsi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¡It's me, Mario! Muy buenas noches, pues encantado de volver a estar por aquí, encantado de coincidir con Ricky y con Sir Chal, y como dices tú, me sumo, ¿no?, a echar de menos a Chuno, pero ya vendrá, ya vendrá, y algún día en esta temporada, alguno estaremos los seis, pero solo uno, ¿eh? No creo que van a ser muchos más. Respondiendo a tu pregunta... A ver, lo primero es, este juego clarísimamente, pero clarísimamente está inspirado en Bayonetta. Es un hack and slash, el diseño del personaje, la sexualización del personaje, el hecho de que haya un premio en el cual se la vea desnuda o muy, muy destapada. En Bayonetta ya pasaba, si tú conseguías hacer los combos más avanzados, eso implicaba que Bayonetta se iba desnudando, porque iba implicando más pelo, que el pelo era el traje, era la excusa, ¿vale? Tener personajes sexualizados en los videojuegos es algo que hemos visto. Se ha hecho muchísimo, videojuegos, diré cómics, diré en mil cosas. Entonces, es un caso más. que quizá por los tiempos que corren, por las dinámicas que llevan, pues se hace la noticia y se le da más relevancia, pero que sobre todo en lo que es el mercado asiático, es un continuo. O sea, no es que sea este juego, es que hay muchísimos más. Entonces, para mí la cosa no es criticar este juego en concreto por esta cosa que incluso tendría lógica desde un punto de vista jugable, sino sería, si te vas a criticarlo, criticar absolutamente que se siga haciendo eso. Pero también luego mirar las cifras de ventas. Estos juegos, pues, si lo hacen es porque funcionan. Y tenemos juegos que van a ser, que son muchísimo más turbios en lo que es el mercado asiático, que no lo que va a ser este juego, que aparenta a nivel jugable y general de juego va a ser un bastante buen juego. Entonces, para mí la reflexión es no hacer un grano de arena poniendo este juego como ejemplo. Si quieres denunciar esto, denúncialo todo. No este juego en concreto por esta cosa en concreto, que es un juego muy representativo, que destaca más, y lo cogen, pero esa es mi opinión. Ahora que sacas el tema de Bayonetta, creo que Bayonetta tiene una justificación en el sentido de que Bayonetta, el carácter, es lo que define a Bayonetta, ¿vale? Entonces, ella lo hace a posta, el te mato, hago el combo y encima pues me pongo ya en pose, recuerdo el primero que se ponía así con las manos detrás del cuello y se despelotaba, pero no sabía nada, de hecho, era el pelo y ya está. Y sinceramente no me parece tan criticable como más esto que está hecho una aposta, decir, búscale el culo, búscale las tetas. En Bayonetta, eso no había nada de eso, solo que ella jugaba con esa sexualidad, que creo que es diferente a este caso. Mira, el director de Bayonetta, hay una entrevista que explica que no me acuerdo cuántas horas dedicaron a modelarle el culo y a buscar el culo perfecto. O sea, sí, pero, que pero sí, que Bayonetta que... tiene un carácter que es overkill y da. Y es un... Pero que yo no veo tanta diferencia en ambos casos. O sea, claramente yo creo que este juego está inspirado en Bayonetta, clarísimamente. Sí, pero el que personaje, no sé, el carisma que tendrá ni la personalidad que tendrá. No, sé, eso habrá que ver. Ahí va a ser la diferencia. Sí, sí. Veremos. Ricky Knight, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué pasa, chavales? Pues mira, aquí empezando la temporadita, tío. Y nada, yo, ¿qué quieres que te diga? Tengo varias cositas que comentar. Respecto, si no te gusta lo que ves, no lo juegues. O sea, no pasa absolutamente nada. Y luego hasta ahora un poquito reflexionando, escuchando, y vale, sí, se puede sexualizar el personaje, todo lo que tú quieras, pero en cuanto a juegos de rol no podemos dejar a las tías en ropa interior, o a los chicos también en calzoncillo, y no por eso se pone el grito en el cielo, porque wow, un personaje lo puede sexualizar, o le puedes quitar la ropa y ponerlo en paños menores, yo qué sé, yo creo que se le da más bola de la que es. Y al final esto quedará como una anécdota, más para dar algo de bola y de chicha al título. Es más, esto le va a dar publicidad, si antes la tenía, pues ahora le va a dar un poquito más. Y al final se jugará el juego por lo que es, y no porque se le pueda ver el culo a la tía y sea más difícil jugar. Perfecto, la verdad es que no entiendo tus palabras y quiero darte la bienvenida bien otra vez al podcast, tío. 15 temporadas ya, se dice pronto, ¿eh? 15 temporadas. Cago en Dios. Demasiadas y hacer un Patreon todavía, tío. No va. Continuamos. Eso es porque nos falta desnudarnos para hacer el Patreon. Buah, entonces ya será un vomiteón. Porque, macho. Alexis, Chrono 86. Qué bien te tengo también por aquí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es un tema que ha salido ya muchas veces, el de la sexualización de los personajes. No voy a extender mucho más de lo que ya han comentado por un punto de lo que dice Ricky. Al que no le gusta, hay otros juegos en los que no ocurre eso, que vas a tener que dejar de dar por culo en algo que no está haciendo daño a nadie, porque no es que exponen, no sé, a mujeres de verdad a hacer eso para grabarlo, ¿no? Es algo que totalmente inocente y se hace, como dijo Roddy, porque hay un mercado, porque eso vende, el sexo vende. Para el que no sabía, el que se está enterando ahora, el sexo vende y es totalmente normal. Por otro lado, hay una decisión creativa por detrás de hacerlo así, que se puede compartir o no se puede compartir. Y por otro lado, deje de meterse con los personajes sexualizados. Digamos, ¿cuál es el problema? Yo quiero que Duke Nukem me aparezca con todos los pechos grandotes, el paquete bien marcado y que esté sexualizado. Y claro que sí. Y nadie va a decir nada contra que Duke Nukem está sexualizado. Va a decir que no sé, las strippers de Duke Nukem están sexualizados, porque al final siempre se termina tirando para el mismo lado. Yo no tengo nada en contra, es un juego que no lo iba a jugar antes, no lo voy a jugar ahora, lo voy a jugar nunca, seguramente, digamos, me cambia cero el que se pueda poner en pelotas o no pelotas el personaje. Perfecto, y por último tenemos a Sir Chal, que también está con nosotros esta temporada. La verdad es que también muchísimas ganas de escucharte y de estar que, bueno, que estés con nosotros. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Yo solo tengo que hacer un comentario. ¡Ay, mamá, qué rica! Pues ya está, esa es la noticia. Es que no quiero darle más bombo porque me parece que lo habéis dicho todo, pero ay, mamá. No, yo creo que es curioso ver cómo hay dos formas, formas de pensar o formas de ética, de moralidad. Digamos, tenemos aquí un poquito lo que es el tema europeo, incluso americano, pues el tema de la sexualización, el feminismo y todo, digamos, con la fuerza que está viniendo. Cosa que no está pasando en Asia. Entonces, o no está pasando de esta medida, que yo sepa. Es que Asia nos lleva años de ventaja, tío. Entonces, claro, ellos sacan estos juegos, porque, obviamente, Rudy, venden. O sea, venden un montón. Entonces, supongo que ellos se la sudan a la polla, nunca mejor dicho. He dicho, bueno, pues incluso si generan polémica o generan de esto, pues como decía Ricky, hablarán de ello. Claro, es o sudamos de todo y pues que caigan en el olvido, o claro, se habla de ello y se da bombo. No sé, la verdad es que yo, sinceramente, pues la verdad es que prefiero que antes que ver las telas un culo, prefiero un buen gameplay, un buen. Bueno, que... si hubiese de otro, me lo creería. Viniendo de ti, no lo tengo tan claro. Mira, cuando está describiendo los atributos, porque se le marca el bueno, la está ahí viendo en pantalla, el tío no le salían las palabras. Que no, se le ha ido la sangre. Prefiero un buen gameplay, me cago en la hostia. Sí, joder. Sí, sí. A ver, vas a comprar el juego, tío, o no ver que te lo compres porque salga la tía y le puedas ver el culo. Total. A ver quién lo haga, obviamente. Pero el 90% de jugadores dirá, oye, el juego me gusta, me ha llamado la estética, me ha llamado la jugabilidad, no hay nada en PlayStation, que también es otro motivo para pillarte el juego, ¿vale? Pues te lo pillas, pero no porque le puedo quitar, es que eso lo puedo hacer en prácticamente cualquier juego que tenga un editor de personajes, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Tú para ver el culo a una tía de eso y tal, no me jodas, te vas a gastar 80 pavos en un juego de Play. No me jodas cuando tienes 400 millones que le ves un culo a una tía. A ver, Amu, una pregunta que te quiero hacer yo a ti. Esto es ya a nivel personal. Tú cuando... Sí, no te rías. Tú cuando te compras algún juego del estilo rolero tal, o bueno, que puedas el personaje seleccionarlo, ¿qué tipo de personaje eliges tú, Luis Herbe? Siempre cojo mujer. Y la pregunta es ¿por qué? Yo la sé, pero ¿por qué? Porque me gusta probar. Repito, porque me gusta mucho los personajes femeninos. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Pero no por el culo, sino porque. Yo no he dicho nada del culo, pero. Ya lo has dicho. No. Yo sí, mira. No, siempre abogo por los personajes femeninos. Siempre que puedo escoger, pero desde, vamos. Y la mayoría, joder, si van con armaduras y hostias y tal. Que claro, eso es otro tema. La armadura de mujeres y la armadura de hombres. Que también, eso también a veces decir, joder, macho. Y armaduras no binarias también. No binarias, sí. Y fluidas. No, pero sí, la verdad es que a mí me gusta mucho pillar personajes femeninos siempre que puedo, pues oye, ya soy un tío de base, pues. Como en el Shenron 3, que le podías poner las tetas kilométricas para adelante y su botón. Nada claro, tío. Culón. La pregunta brutal, es: ¿alguien se ha creído la historia del mundo? El mejor editor del mundo. ¿Alguien se ha creído la historia del Amu o no? Te pregunto, Bueno, vamos al lío porque aún tenemos mucha tralla. ¿Queréis hacer Rikis? Empiezas con el cortito, vamos nosotros con el otro y acabas con el fuerte. Venga, pero ¿cuántos juegos tiene Rikis, por favor? Eso nos lo decimos a la ¿Qué gente que nos escucha. Creo que, si mal no equivoco, que eran 8, 9 juegos que tienes para analizar. Si juntamos el que tenemos que juntar. 8, 9 en la semana pasada. Que no me acuerdo cuándo fue el día que escribí en el grupo. O sea, para la gente que nos escucha, os diré que esto es 100% real. En el grupo que tenemos nosotros, del privado del podcast, Rikis no decía nada. O sea, hablaba, pero no decía. Simplemente nos iba poniendo mensaje. ¡Ojo, que tiene el dato! ¡Atención! Copiado. O sea, que nos envió un mensaje de dos juegos que me he pasado. Iba copiando ese mensaje y iba añadiendo juegos. Así hasta 8 o 9, no sé. No decía nada el cabrón. Técnicamente debería hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero he unificado los de la saga de Dark Picture para no dar el coñazo. Es que esos ya eran 4, me acuerdo yo, la primera semana, hijo puta. Sí, no. Vale. Tenemos por parte de Rikis nos vendrá el Wall of Goo y el Alan Wake 2. Crown ahí of Goo, para no confundir a la gente. Crown of Goo, la corona de Goo. Ah, pensaba que era el Wall. Joder, ah, ojalá Wall fuera el Wall of Goo. El Wall of Goo es otro. Hostia, joder, macho. Bestia del comentario, ojalá. Vale, entonces, el Crown of Goo y el Alan Wake 2. Y por luego nosotros tenemos el... no sé, creo que Charlie lo ha jugado. El Tortugas Ninja Shredder Revenge, que también... Joder, ¿quién lo ha jugado? Dice, madre mía, lo he reventado. ¿Quién no lo ha jugado? Acabamos antes. Así, fresquito. Y luego vamos a hablar con el Notición y tenemos todas las noticias pues, frescas y divertidas. Así que nada, no me enrollo más. Rikis Night. Entramos en el Consejo de Sabios. Rikis Night, empezamos con tu primer juego, el Crown of Goo. No sé, por lo que has dicho, no sé si ha sido un muy buen juego. Por favor, deleítanos con tu análisis, cuando quieras. Bueno, pues este jueguito nace de una iniciativa, gracias a nuestro oyente y hermano mío Adriano Bicho, pues en el cual nos pone en contacto con la compañía que hizo este juego, que es una desarrolladora española, que a través de PlayStation Talent, pues hagan este título de Crown of Goo. ¿Cómo se llama la desarrolladora? Es lo que estaba buscando y no lo encontraba. Lo más triste es que tengo que contactar con ellos para que, con suerte, la semana que viene estén con nosotros y podamos hablar con ellos un ratito. ¿El juego cómo se describe? ¿Crown? ¿La corona de...? The Crown of Goo, la corona de Goo, porque tú manejas a Goo, que es un mono. ¿Pero el Goo cómo se...? ¿W? Yes, ese mismo. Ah, vale, ok. Vale, pues a partir de ahí, pues un estudio independiente chiquitito y... El título que yo he jugado, digamos que viene siendo una versión mejorada de lo que ya había. No me quiero ni imaginar cómo estaría antes, porque ya lo he jugado como está ahora y tiene bastantes villillos el juego. Vale, el juego es una mezcla, por decirlo de alguna manera, entre hack and slash con toque de plataforma y puzzle. Vale, en el cual, cuando destaca este juego, es cuando... se aleja de esos videojuegos a los que quiere imitar. Y te pongo un ejemplo. ¿Combate cuál cogemos? Obviamente, ¿cuál es que está de moda ahora mismo? Redoble tambor, Dark Souls. Es un combate que no le pega para nada al juego. Podrías haber hecho un hack and slash sencillo, podrías haber hecho otra cosa, pero me mete un combate a lo Dark Souls en el cual me ralentiza toda la acción y que es un auténtico coñazo porque de tres hostias te matan. Lo juego normal y el combate es jodido. Luego a posteriori me di cuenta de un fallo que tuve a la hora de jugarlo, porque tú puedes decidir una vez empieza equilibrar el juego, decir que quieres que sea más de puzzles que de combate, equilibrio entre puzzles y combate o más de combate. Yo puse el equilibrio entre puzzles y combate. Si tú lo pones a puzzles, los combates son más fáciles. Descubrimiento para el malo final, importante para poder pasarte ese juego. Claro, ya a partir de ahí ya, bichillo número uno, dices tú, uff, los combates no me molan nada por la mala decisión, vale. A nivel técnico es un título bastante discretito, lo pueden ver, de hecho a mí me recordó muchísimo a Aragami 2, no sé si utiliza el mismo motor gráfico o no, es una de las preguntas que quiero hacerle a estos chicos si vienen la semana que viene, pues una duda que tengo existencial ahí con este título, y que tiene una parte imaginativa pues que está guay, o sea, un juego muy básico a nivel técnico, pero que tiene unos ciertos detallitos bastante chulos. A nivel de plataformas y puzzles, donde mejor va el juego. Es verdad que algunas plataformas, parte de plataformas y sistema de plataformas, es un poco complicado, no tiene un control del todo fino. Pero bueno, destaca así en los puzzles, que están bastante bien. Y ya te comento buenas cositas de plataformas. Me gustó mucho la forma de narrar la historia, que son mediante unas viñetas, unos textos. Está muy guay acorde a lo que ellos quieren mostrar. Pero en general, el juego se merece un suspenso, porque no lo puedo recomendar a nadie. Me duró unas 4 horas, fueron 4 horas muy largas, muy pesadas, y que es lo que hay, o sea, no puedo mentir a la gente, no te puedo decir cómpratelo, está de puta madre, no, único, si tú quieres apoyar a la industria española, guay, píllatelo de oferta, por 4 o 5 pavetes, vale, no te gastes más de eso, y hasta si quieres apoyar a la industria, si eres una Dalí de la salvación de la industria española y demás, hazlo, yo no lo soy. A mí me dieron la key. y yo no recomiendo comprar este juego porque no tiene ni a nivel de sonido, tampoco me acuerdo que era muy destacable, nivel de gameplay pues tampoco, y a partir de ahí pues suma y sigue cosas que es una pena por esos errores que dices tú, ¿para qué copias esto? Mal. ¿Por qué copias esto? Mal. Y justo cuando te desligas de esa copia y cuando eres tú el que aportas, joder, guay, me mola esos detalles que tiene, tiene 2, 3, 4 cositas que molan, pero es que el conjunto no, y al final cuando te pesa mucho más el no que el sí, pues es una pena. La historia de Crown of Wu, ¿tiene algo que ver con Sun Wukong, el rey mono, o no tiene nada que ver? Sí, bueno, tú manejas un mono que vas a derrotar a un rey mono que te ha quedado la corona, no sé si tendrá que ver en... Seguramente sea por ese estilo, porque no me conozco la historia que tú has contado. Pero esto es un Wukong, ¿no? Bueno, de ahí viene Dragon Ball, pero... Sí. Entonces, pues, básicamente eso, que es la parte que está guay, la parte en la que te narra la historia está guay. Luego, bueno, al final, si tú vale, qué guay, qué sorpresa que pasara esto, Pero bueno, que no sé, yo es que, por ejemplo, te pongo como ejemplo que cuando tú pones la pantalla de título y donde tiene que salir el nombre de Crown of Wu, sale un manchón blanco y no se lee la letra y dices, joder, es que no has arreglado ni siquiera la pantalla inicial. Entonces, mal vamos, cuando tú ves un título así, dices, uff, esto ya es chirría. Entonces, sin más, con ganas de que vengan estos compañeros del sector a entrevistarlos, a conocerlos un poquito más, a ver cómo le ha ido el desarrollo de estos títulos, si tienen más cositas en mente y continuar. Y poco más que decirles, yo sinceramente no le puedo recomendar el juego a nadie. Una preguntilla, no sé si lo llegaste a probar, me ha dado curiosidad. Eso que puedes elegir si quieres que sean más difíciles los combates o más difíciles los puzzles, ¿cómo hace más difícil un puzzle? Lo de los puzzles no tengo ni idea, porque yo puse equilibrado, ¿vale? Entonces te ponía eso, ¿cómo quieres orientar tú la partida? ¿Hacia un equilibrio? ¿Hacia más puzzles, menos combates? ¿Más combates, menos puzzles? Yo la primera opción no la canteo, yo lo jugué casi todo en equilibrado. Cuando no, era saber cuenta... cómo lo hacían. No, te digo, no sé cómo la harán, habrá que preguntarla. Yo te digo que, por ejemplo, en el malo final, la diferencia era notable entre, digamos que tiene 4 fases el malo final, y claro, yo para llegar hasta el primer punto del malo final, me pegaba un buen rato jugándolo, de la manera que estaba jugándolo cambié, y tardaba, sin exagerarte, menos de la mitad del tiempo. Va a decir, joder, pues lo que me ha costado lo otro para bajarle un fisco de la vida, ahora me cae enseguida. Yo, coño, es que si yo sé esto desde el comienzo, digo, tírame a puzzles, menos combate, me quito lo tedioso que son los combates. Pues ya te digo yo que había algunos que digo yo, tío, que me he jugado toda la puta saga Soul, que me he pasado el Eyes of Peak, que lo tengo pendiente de analizar. O sea, que he jugado un montón de títulos en este aspecto. Y juegos más exigentes, y aquí me trabo, y no puedo con este bicho. Y este tiene un insta-kill que me cago en su puta madre. Y vuelto otra vez, con el puto insta-kill en toque te mata. Entonces, claro, joder, tío, te desespera. Y yo por eso soy un puto cabezón de mierda y me lo quería acabar. Pues si no, no tiene sentido traer a estos desarrolladores a hablar del título. Entonces, claro, yo que soy un cabezón me lo paso. Pero cualquiera que se pone a jugar y se encuentra con esos handicaps, pues mira, aquí dejo el juego. Y a los 5 minutos tranquilamente lo puedes dejar de jugar. No, la verdad es que está viendo un poquito por encima, ¿no? Por comentar, a lo mejor lo de los puzzles hacen, yo me acuerdo de Silent Hill 2, por lo menos el director cut también tenía un selector de dificultad de puzzles, y lo que hacía era que te ponía o más pistas o te hacía un poco más sencillo de entender, bueno, las cosas. A lo mejor en vez de descifrar algo que eran de 6 patrones, habían 2 o 3 que ya estaban resueltos y había que hacer el resto. Entonces en esa forma el Silent Hill 2, me acuerdo, balanceaba, podías elegir por lo menos el director cut el nivel de dificultad del combate y el nivel de dificultad de los puzzles por separado. ¿Estaba en el 2? Pensaba que solo lo hicieron en el 3. No, el 2 estaba. Repito, porque recuerdo que en el 3... recuerdo que en el 3 estaba eso, que si ponías difícil, creo que todo el mundo aún tendrá recuerdo del Vietnam, si ponías en dificultad difícil los puzzles del Silent Hill 3, el famoso puzzle de la librería, poco de empezar el juego, que tenías que ordenar los libros según las obras de Shakespeare... Y había poca información. Me cago en sus muertos, tío. No me sí, jodas. Sí, sí. En normal, tú tenías unos libros que estaban como en el suelo y tenías que ordenarlos. Entonces, el lomo de los libros, si los hacías bien, te daba el código de la puerta para entrar, para salir. Y si lo ponías en difícil, tenías que ordenarlos según, no sé si la cronología de las obras de Shakespeare. Creo que estaba ahí, me parece. Sí, sí, sí, sí. O sea, bestial. Pero no sabía que lo habían hecho también en el 2. No, yo iba a decir que a mí me recuerda. no sé por qué, quizá por la temática mono o tal, no sé, me ha recordado, me ha venido aires del el Enslave, no sé si os acordáis del Enslave. Sí, juegazo, sí, tío. Y, pero no tiene nada que ver. Está bien, pero tampoco juegazo. A mí me gustó. A ver, el juegazo está guay, voy a jugazo comparado con lo que yo jugué. Eso sí, pero... Estamos hablando de lo que estamos hablando, Freddy. No, sin comparación, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más o cerramos? Bueno, precio, ¿a qué, cuánto podemos encontrar creo y en qué plataforma? 30 euros por decir algo así random. Creo que me lo invento. Sí, hombre, tú sabes que mis datos son súper fiables. Y creo que tiene que estar este juego en PC. En PC no sé, pero sí que en Play 4, Xbox One y Play 5 y Series. Sí, en Steam, Steam está. Se puede comprar. Está en todas en plataformas, veo. Sí, todas plataformas. ¿Cuánto está en Steam? En Windows lo podemos, en la Switch no podemos ver esto. 20 euros. 20 euros. Me he quedado sin juego. Por 20 euros y la rebajada. Yo sé que lo he rebajado hace poco. Bueno, ahora mismo está, sí, efectivamente, está en un 40% con las rebajas y tal. Estaban 12 sí, pavos. Pero se puede conseguir más barato. En Xbox hace nada estaba, no sé si a 8 o 6 euros o algo así, en el actual español. Pues bueno, es curioso porque veo que se ha llegado a algún premio. Bueno, Freakon, Best Game Design. Bueno, pero claro, a ver, yo lo jugué también, ¿vale? No me lo he pasado. Pero sí que es verdad que estoy con Ricky. Hay un cambio entre estilos demasiado pronunciado, que te corta totalmente el ritmo. Y eso, para una persona como yo, que no es de la saga Souls, se hace muy complicado y tedioso. Si a un tío que se ha pasado toda la saga Souls le pasa eso, pues claro, imagínate una persona que yo no tengo tanta habilidad para esos juegos. Entonces sí, te corta mucho el ritmo. Pues nada, bueno, ya sabéis que la gente que nos siga, que somos un podcast que no se caracteriza por rajar, por echar mierda. Siempre buscamos lo positivo, siempre buscamos cosas buenas para jugar. Si lamentablemente hay un juego que por X o por no es lo que tiene que ser, pues oye, también se dice. Y oye, estaría muy bien si podemos hablar con los desarrolladores para comentarlo de buen rollo, sin mal de esto. Es decir, hostia, pues este juego no ha salido bien, pero que nos expliquen, que nos digan y si en el futuro pues van a parchear o van a mejorar o van a... No, es que parcheado ya está. O sea, que el título salió ya en PlayStation 4, en Xbox One, y esta es la edición mejorada. Por eso cuando empiezo el análisis, digo, no quiero saber cómo estaban antes por lo que he jugado ya ahora. O sea, si ahora tiene bichillo, imagínate cómo estaba antes. No, es que es la realidad del título, ellos lo conocen. Y yo he tenido que parchearlo para sacarlo en la consola. O sea, cuando hablemos con ellos, es que es la realidad. O sea, yo no le puedo meter, que es la polla, además. Uh-huh. Por ejemplo, el que analizamos en su día, el Tapes, aquel, el de miedo, uh-huh, no me acuerdo cómo seguía. Claro, sí. Juego que veías que, sí, es que es verdad que gráficamente era muy sencillito y tal. Joder, los jugadores estaban guay, tío. Tenía sus rollos, su tal, oye, me ha gustado la experiencia. Aquí no puedo decir lo mismo, tío, que es la realidad. O sea, no puedo decirle a la gente, sí, que usted es puta madre, pillaoslo. Ojalá lo pudiera decir, tío. No me gustaría más de recomendar un título de aquí, español en el estudio pequeño, decirle, échale un vistazo a este juego, está de puta madre, tal, a lo mejor precio completo no, pero por 15 pavos, 10 euros, no sé qué, está de puta madre, ayudas a la gente, más calidad. Pero no te lo puedo decir, tío, si no. Al final me van a escuchar y van a decir, te vas a comprar otra vez un juego de tu puta madre, ¿sabes? Ya. No, pues bueno, si es posible tenerlos aquí, pues estaría guay hablarlo un ratito con ellos. Veremos. Sí, en un par de semanas en principio, como mucho los tendremos. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a continuar con los análisis. Antes de nada, vamos a hacer una sección muy rapidita, que es el ¿a qué juegas? Que creo que hace, no sé si lo hicimos la semana pasada, ¿sí? Sí, lo hicimos la semana pasada, sí. Pues lo repetimos, me cago en la leche. Vale. ¿A qué juegas? Pokémon. No, lo mismo que la semana pasada, no me ha dado tiempo a cambiar mucho más. Tengo poco tiempo para jugar, así que sigo con el Pokémon y con el remake del Dead Space, que está... Uf, sí, está muy guapo. Chulísimo. No, es que el juego es increíble cómo aguanta el tipo y luego con el gráficamente es una pasada. Y más cuando pasas del Pokémon al ese que el cambio gráfico es... Parece otro mundo, otro universo, ¿no? Un análisis que hizo hace un año aquí donde está Ricky Snyder sobre el juego. Te lo recomiendo. Sí. No sé quién es ese, tío. No, no mentías. Como han dicho, que me cago un dios del videojuego. Que me cago en la hostia, este demás. Uno que apoya la industria. Sí. Oye, a lo mejor mi manera, si no te lo compres. Lo jugué poco después del puto Callisto Protocol. Yo sé lo mismo, hermano. Hay que ir al infierno. Claro, hacerte el puto infierno. Y cuando tal, vas al cielo y dices tú, me cago en la puta. Sí, tío. Y de verdad, es que no me cabe en la cabeza con un juego de casi 20 años. Y parece el Callisto Protocol, ¿20? Parece una puta. Callisto en la beta. No, ¿sabes lo mejor de todo, tío? El Dead Space es del 2008, ¿no? Tipo 2008, eso, no para el 2008, hermano. Pero eso no es. Bueno, cuatro años, casi 20 años. No me hagas sentir más viejo, no son 16. A Moniquí que te rompo 16, la cabeza, cabrón. Pero cuando empezas el juego, tío, es como te hace sentir Callisto Protocol y cuando juegas el Dead Space en 5 putos minutos te estás cagando, tío. Y no, otro, totalmente. No te pases ni un susto ni nada. Y me cago en todo, tío. En 5 minutos lleva más tiempo cagado que en 10 horas. Pero ojo, gráficamente Callisto, ojito. Guau. Vale, sí. Gráficamente es la polla. Pero el Dead Space también es la polla, gráficamente. Claro, pero es que es un juego de 16 años. Tú coges el Dead Space original, no el original. Rudy, echa las cuentas. ¿Ha acertado o no esta vez? Sí. Sí. Diría que sí. Sí, coño. Bueno, a ver si no sabe decir si estamos en el primero o segundo programa. Sí, que sí. O sea, juego de 16 años. Lo pones al lado del Callisto Protocol, el original, el Dead Space del 2008. Que sí, tío, que es un juego. Y le sigue dando una puta paliza, lo siento. Pero es que el Callisto Protocol solo son gráficos. Punto. Ya, pero si ya lo estoy diciendo. Y combate cuerpo a cuerpo. Por eso lo he remarcado ahora mismo, que el diseño de ese juego sigue siendo vigente hoy en día y es bestial, jugarlo. O sea, no lo habéis jugado y si lo jugasteis, volverlo a jugar. Porque yo me he pegado unos sustos. Mira que me lo pasé en su momento y aún así me he pegado sustos. Totalmente. El juego a cojones. Y tanto. Ricky Saneta, ¿qué estás jugando? Pues yo me estoy jugando el maravilloso Bloodgun, un clásico temporal de nuestros tiempos, que no saben ni cuáles seguramente. Sí, es de Warhammer, ¿no? Efectivamente. Buah, la persona. ¿Cómo se llama? Los boomer shooter o no sé qué, ¿cómo se llama? Sí, ahora, sí, el shooter del clásico shooter, tipo sí. Doom, ¿no? Sí, exacto, no sé cómo lo llaman así los agentes jóvenes de hoy en día. Sí. Y luego, pues tengo pendiente de empezarme con el señor Ruedas, que estoy pendiente de que se pase el prólogo, el Warhammer Dark Tide. Últimamente estoy bastante metido en el mundo de Warhammer, de la Inquisición y por la no sé qué mierda. No sé con lo que dicen. El siguiente es el Diver, que voy jugando. ¡Ey! El Diver lo estoy jugando. Llevamos ahí un par de horitas y eso es canela fina, a ver si lo jugamos más. Y os traigo unas impresiones, no un análisis, pero sí unas impresiones chulas. No quiero ni probar eso, tío. Eso es porque eso es droga, hermano. Y el primer día estábamos flipando, tío. Y con ganas de volver y seguir echando partidas, eso es calidad, tío. ¿Pero tiene cooperativo? Sí, es que de hecho, con la nave le escaché a mi hermano, cooperas a matarlo. Repartiendo democracia, ¿no? Y tal. Sí, yo la reparto. El fuego aliado también existe, lo mató otra vez también. Es el juego que no es Starship Troopers, pero sí es Starship Troopers. La intro que ver, tío. Si has visto Starship Troopers, hay que ver la puta intro del juego. Total, es buenísima, tío. Total. Alexis, ¿a qué estás jugando? Terminéis lo que tengo. Ah, no, pero tú no vas a decir yo que antes que... ¿Qué? No, será por cortarle a... ¡Ah, esa gilipollas! Dale, Alexis, esa gilipollas. Salvo un DLC que no compré y el DLC que salió hoy, evidentemente. Y como este año dije que no iba a comprar y solamente voy a comprar casos muy, muy, muy, muy, muy puntuales, me quiero dedicar a pasar un poco de backlog de Steam. No sé si lo jugaré, pero nada, le he estado dando muchísimo eso. Cuando terminé las campañas me quedan únicamente unas misiones sueltas, pero ninguna de campaña. Me puse a jugar al Far Cry New Dawn. El año pasado me pegué un buen viciote con el 4 y con el 5 y con el 6. El New Dawn hay una puta barbaridad. El Primal creo que es el que no tengo, el resto los tengo todos. De momento no me está gustando si mucho, PS4, pero no es un Far Cry. Me va a terminar gustando seguro. No tengo mucho gusto. Y a lo mejor este fin de semana vuelvo lo que conté la semana pasada. Si me acuerdo que está por ahí el Sea of Stars, jugar un ratito el Sea of Stars. Si no me acuerdo, no lo jugaré. Oye, en nada le meten cooperativo y yo lo tengo pendiente de jugarlo. Sí. Podríamos jugar. Ahí lo dejo. Está perfecto, bueno. Muy, muy bueno. Yo, sí, antes de, decir, si quieres el Primal, te lo rulo yo en PS4, Alexis, que lo tengo por ahí, es digital, o sea que si lo quieres jugar, lo intento, te lo paso. Es que la Play no puedo jugar, la Play es propiedad de mis hijos. He jugado, me pasó dos juegos en la Play. Pero ¿y de quién son propiedad tus hijos? Efectivamente, muy bien. Ergo. Lo intenté hacer, pero la propiedad conmutativa. Ya no permite aplicar. Le puedes cortar las manos y jugar con sus manos. Entonces, teóricamente. Madre mía, ya rompe. Bueno, pues yo estoy jugando a Spider-Man Miles Morales. Me pasé hace no mucho Spider-Man, el primero, la versión de PS5, pagando los 10 pavos, pasando por caja, por supuesto. Me gustó mucho, y eso que el personaje no me gusta absolutamente nada. Spider-Man es que no me ha gustado nunca, pero bueno, la verdad es que el juego, hostias, está muy bien. Estoy con el Miles Morales, me gustó más Spider-Man 1. Y ahora me he metido, pues yo qué sé, el hermano de aquí del señor Ricky Snyder, pues me pasó Final Fantasy VII Remake y Rebirth. Y he empezado con el Final Fantasy VII Remake, así que cuando acabe esos dos, pues posiblemente será 2026, digo yo. No. Si no te ha dado por envidia jugar al Helldivers 2. Sí. Y el remake creo que son 20 algo horas, 30 algo horas, una cosa así. No es. A menos que quieras ir a platinarlo. No. No es mucho tiempo. No voy a completarlo, voy a ir a pasármelo, tío, porque es que si no. Las misiones secundarias son malas. Son muy, muy malas. Ya, escucha, ha envejecido mal el tema de lo que es la historia y las cinemáticas japonesadas, que algunas dan un poquito de vergüenza ajena, digo, madre mía, por favor, o sea, no sé, pero bueno, la verdad que me está gustando, pero con alguna reticencia, no sé, a ver el review que dicen que es la repolla en patinete cuando llegue. Perfecto, pues esto es lo que está jugando aquí los tumbados de esta noche. Perdón, y cosas de Meta Quest 2, ¿vale? He probado Cherry VX y ya no digo más, que cada uno busque lo que quiera. Suena súper pornográfico. Un poco. ¿Qué se iba a decir? No. Pues esto es lo que están jugando aquí nuestros compañeros. Yo, por mi parte, sigo con el Final 16 y el Superliminal, cuando tengo un ratito así de tranquis. Y pues se me calentó el hocico el otro día viendo el tráiler del Dragon's Dogma 2, y como había ofertaza en Nintendo Switch que estaba 5 euretes, digo, me lo bajé, y la verdad es que lo he probado, lo he estado catando y mola, pinta guay. No, en su momento no lo toqué, y la verdad es que quiero darle. Son los fabulosos Tortugas Ninja, son las fabulosas Tortugas Ninja, son las fabulosas Tortugas Ninja, herois de mitja closca, els més forts. Són els lluitadors, Mr. Vale, pues Ricky Snyder, bueno, nos comentará luego Alan Wake 2, el juegazo de Alan Wake. Nosotros vamos a hacer un juego cortito, pero que también muy divertido, un juego que salió, espera, ahora te lo digo. Pero el de las tortugas, ¿eh? Sí. Joder, yo hace... Joder, mía. Sí, es del 16 de junio del 22, hace tiempo, pero bueno, es que sí, lo típico que... No sé si lo hemos analizado o no, pero si lo hemos analizado, pues mira, ya está. Y si lo hemos analizado, pues uno que lleváis. Exacto, un reanálisis. El reanálisis. Y yo es el reanálisis de lo que nunca he podido. Hace dos años. No, ese no hace falta. No, la verdad es que... No, lo hice. Lo hice el año pasado. El reanálisis de Duke Nukem Forever. Es verdad. Es verdad, sí. Claro. Vale, y ha mejorado con los años, No. Bueno, creo que de aquí lo hemos jugado seguro Sir Chali y Redditsi y yo. ¿Tú, Alexis, lo has jugado este, el Tortugas Ninja? Sí, no me lo pasé, pero sí. Lo hemos jugado todos. Hostia, mira qué corto, ¿eh? Ya te digo. La cuestión es, ¿por qué no lo hemos jugado todos a la vez? Claro, es que yo lo vi porque en su momento no lo jugué, y ahora, pues buscando algún juego para jugar con mi pareja, lo vi y dije, coño, digo, este por la noche y uno van porros es genial. Y la verdad es que hemos tardado 2-3 noches en pasárnoslo, muy poquito. Es muy corto, tío. Es muy cortito, es un juego muy divertido, un beat'em up al estilo clásico, o sea, un yo contra el barrio, cogiendo a las tortugas ninja. También están seleccionables, pues hay April O'Neil, Splinter, y hay más personajes secundarios bloqueados, cosa que y hay que jugarlo. ¿Eh? Y vía DLC ahora también. Vía DLC han metido a dos más, exacto. Ah, bueno, al conejo de los mangas, ¿eh? No me acuerdo quién era. Yo sé que estaba, bueno, está evidentemente las cuatro tortugas, Splinter, tienes a April O'Neil, tienes a Casey, y no sé quién más. Quiero dos personajes que creo que son los del DLC, que tampoco me suenan mucho. Pero bueno, no diremos mucho. El juego es muy divertido, es un juego cortito, son unas 15, 16 fases, pero que cada una dura unos 5 minutitos. Podéis coger, ya te digo, cada uno de los personajes, pues se caracteriza por tener pues más velocidad, más alcance o más poder. Y cada uno pues tiene una forma de pegar diferente, tiene unos combos diferentes, tiene una habilidad especial que se va cargando a medida que vas dando mamporros. Es lo realmente diferencial, porque el otro tampoco es tan distinto. No, pero bueno, tienes esa diferencia que no es todo lo mismo, no son todos iguales. Sí, pero quiero decir que ahí es donde se nota la diferencia gorda en la habilidad. Sí, exacto. Sobre todo si no juegas en difícil, si juegas en normal es que no te enteras. No, la verdad es que el juego es sencillito. Ahora, está hecho para jugarlo con gente, a dobles o más personas, porque digo, yo he jugado 4 y tengo que decir que, hostias, es un poco locura, ¿eh? No te enteras, yo lo he jugado a 5, no te enteras. Es que, tío, es que no me quedo eso, es que es por la pantalla, tío. Tiene detalles muy chulos, como por ejemplo el lanzar a los enemigos a la pantalla. Eso creo que era del Turtles in Time. Y es que de hecho en el Turtles in Time tenías que derrotar a un jefe haciendo eso. Tirándolo a la pantalla. Sí, Alex Redder creo que era. Sí. No, Alex Redder no. Me acuerdo qué jefe era, pero había uno que estaba controlando un robot que te atacaba. Y entonces la cámara estaba desde atrás, como desde la cabina de control del tío. Y se veía al fondo. Y la única forma de matarlo era haciendo eso. Entonces lo han recuperado ese gesto que tenía el de Turtles in Time de la Super Nintendo, sí. Sí, sí, un detallito muy chulo. Detallazo. Sí. Y ya digo, de hecho, puedes hacer los agarres, puedes hacer varios tipos de agarres, que todos son los que salían en Turtles in Time. Dependiendo cómo enganches al enemigo, lo pongas, si le das hacia ti, lo tira contra la pantalla, si le das hacia arriba hace una cosa, si le das hacia la izquierda o la derecha le pega a hostias hacia los lados. O sea que todo es... son reminiscencias al Turtles in Time que, vamos, bebe directamente del juego, ¿eh? Total. La historia es una historia muy sencillita, esta es, como siempre, Redder y sus secuaces vuelven a liarla. Creo en este caso que es Crank, que quiere reformar el robot, que él está metido, el cerebro cangrejo raro, que está metido en el estómago de un robot, pues están como reconstruyendo el robot y las tortugas pues tienen que impedirlo. Y la verdad es que, bueno, es un juego que es muy divertido, cortito, son unas 3-4 horas, pero es rejugable para sacarte los extras, tienes algún desafío, tienes aparte coleccionables, cosas que alargan un poquito la vida del juego, pero bueno, ya os digo, si es solo para unos mamporros, es un juego los desafíos por nivel. Sí, que han hecho, evidentemente, para alargar un poquito, pero bueno, en base al juego en sí, es divertido, rápido y ameno. Y la verdad es que sí que podéis darle un tiento, especialmente si estáis acompañados, la verdad es que os lo paséis muy bien. Pero tened eso en cuenta, hay que remarcar eso, que si jugáis más, ya a 4, 5, 6, porque pueden jugar 8 a la vez, si no me equivoco, se puede hacer muy caos. O sea, es divertido, pero es muy caos. Yo creo que lo máximo que yo he jugado bien son 3 personas. Ya a partir de 4 empieza a convertirse lo que dice Rudy en un caos. Y lo que quiero decir antes es que para mí es un juego que hubiera sido perfecto hace pues 20 años o 30 años, porque es el juego perfecto para la época de los 16 bits. Pero a día de hoy sí que es verdad que de esta gente de Dotemu, que también sacó el Street Fighter 4, tengo que decir que el Street Fighter 4 es para mí mucho mejor juego que este. Sin embargo, estos personajes, Tortuga Ninja, son uno de mis preferidos y me gustan bastante más que los personajes de Street for Rey, por ejemplo. Y el tema de animaciones y música y demás, es como si estuviera jugando un puto capítulo de Tortuga Ninja. Es que los guiños son por todas partes, o sea, el diseño de los niveles, todo lo que tiene, esos los, de 10. Los niveles son, para mí, brillantes. Son cortitos, pero súper intensos, están llenos de la cantarilla, el del flautista con las ratas, me parece verdaderamente increíble, o sea, me parece buenísimo. También es verdad que era muy fácil cagarla en Street Fighter 4 y con el Tortuga Ninja. O sea, era muy fácil haber hecho dos mierdas. Y ahora se han sacado dos juegos que están de puta madre, tío. En ese caso, pues que habíamos una bala, le voy a sacar pasta, que lo podían haber hecho tranquilamente, saco dinerito y adiós, muy buenas. Pero no, se lo han currado súper bien y han salido dos titulazos, tío. Totalmente, también es verdad. Sí, no, la verdad es que es un... porque te pones a pensar qué más le pides. No, es que no le puedes pedir más. O sea, que sea más largo, tío. Más niveles. Sí, no, bueno, sí, eso, claro. Más niveles. Porque a mí se me quedó... Yo me lo pasé en una noche, cuando salió en el pack. Y, joder, es que era como si estuviera jugando a un juego de hace 30 años. Claro. Con técnicas actuales. Y, claro, a mí se me quedó muy corto. Ya digo, a mí lo único que no puedo decir que me guste el juego es eso, que es... es demasiado cortito. Y luego la rejugabilidad, bueno, es aquella cosa, ¿no? Tampoco tiene mucho aquel. Entonces, joder, un editor de niveles o que alguien que dejasen abierto, no el código, pero sí, no, para poder hacer más niveles. Pero a lo mejor es un título, tío, que lo juegas, te lo pasas, vas a mayo corto, no es para rejugarlo de momento. Pues si es como un año y medio, dices tú, venga, va, voy a dar otra vez. Y te lo pasarás de puta madre igualmente. Entonces yo creo que es un título recurrente en el tiempo de un año y medio, partidita, te lo pasas, venga, otra cosa. Y gráficamente a mí me parece una pasada, tío. Es, o sea, muy bonito. Ya digo, es precioso. Sí, sí, sí, las animaciones, todo, no sé. Desde que empiezas en la primera pantalla en la televisión y demás, y ves corriendo a la gente, redes que se van, no sé, es que todo eso, tío, dices, hostias. El nivel de detalle que tiene. Y la banda sonora original. Cada rincón de los escenarios están llenos de detalles. Entonces, hostia, la intro es impresionante. La intro es bestial. Es que ayer, de hecho, esto es verdad que no está preparado. Ayer estuve probando el Tortuga Ninja otra vez. Hostia. Y estuve también haciendo, porque empecé a jugar a Turtles in Time. Y por la noche dije, va, voy a probar otra vez el Tortuga Ninja Red Dead Revenge. Y joder, hoy resulta que yo no lo sabía. Si ha sido algo que he dicho yo hace 5 minutos, imagínate. Y resulta que venimos a esto y digo, hostias, pues es que, joder, está hecho con mucho mimo el juego. Tiene mucho mimo. El juego ahora mismo, bueno, no sé si Redditch ha dicho que ha jugado a 4, pero podéis jugar hasta 6. Pero yo juego a 5. A 5, puede llegar hasta 6 personas en la misma partida, o sea, imagina, y en cooperativo, bueno, supongo online, y en cooperativo local, 6, o sea, imagina, 6 personas. En casa esto es, vamos, como cuando nos reunimos en tu casa, Rudy, eso debe ser. Por lo menos. Pero tiene alcohol, ¿no? Exacto. Pues nada, el juego ahora mismo lo tenéis a unos 25 euros, en Steam, por ejemplo, está reducido hasta el 21 de marzo a 16,74, que está muy bien, o a 20 euretes con el DLC, o si no, pues eso, lo tenéis en PlayStation Plus, yo lo he jugado allí, es carne de Game Pass también, y la verdad es que si podéis darle un tiento, es que es cortito y os lo disfrutaréis mucho. Y si no sois fan de las tortugas, pero sois fan de los mamporros, dale también un tiento porque os va a gustar. Y por las que hay las puedo conseguir por 2 euros, pero bueno, eso ya queda una valor que quiera. ¿Perdón? ¿Los pavos? Espérate que te lo busca ahora. Me tengo que buscar en inglés. Que le parece caro, le parece caro. Sí, sí, carísimo, ponme. Pues, si no, barato que es gratis. El hombre de Revenge, ¿no? A 0,66. Lo pongo al carrito, quito este. Uy, el carrito de diseño de este se lo manda a Charlie. Esto no ha cambiado los tiempos. Antes era con Zavi, ahora estará con Garribo, claro. Pero. Hostia, es Ricky. Total. Qué recuerdo. Llega el precio final si quito esta comisión que no me interesa. Comisión. Como el plan básico, bueno, se queda en 2,66€. Din, din, din, din, din, din. Carísimo, tío. Su biblioteca porque no quieres. Para Xbox, eso sí, claro. Pero si está en Game Pass, píllate el Game Pass y ya está. Pero tío, que más te da pagar 2,77€, no, claro. Forever, para siempre, tío. Hay que apoyar. Rey, no me apoyas a apoyar. Bueno, tío, para siempre. Abro el melón de. Perdón, total. El melón de PS3, ¿no? Que sí, todo, claro. Que tiene diente de PS3. Toma por culo. Por una case, sí, voy a pagar, sí. Exacto. Nada, paga, bueno, por el disco físico, que luego lo tendrás con el parche 1.000. Y no se puede jugar nada. Bueno, Rikis, déjate ya de claves y baratijas y vamos al meollo, vamos al tocho, vamos al gordo de la noche, y es ni más ni menos que Alan Wake 2, juego que peleaba por llevarse el GOTY, al final no, se lo ha llevado el Baldur's Gate 3, pero se ha convertido en el que más premios se ha llevado en este GOTY 2023, entre ellos la mejor dirección, creo recordar, así que, bueno, creo que pinta poco más que juegazo. Yo llevo el principio y estoy a esto de irme para no escuchar la mierda, pero bueno, vale. Me voy a aguantar y te voy a escuchar. Así que nada, cuando quieras, dale caña a Alan Wake 2. From what I gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Vale, vamos a afrontar un análisis complicado, porque a ver cómo lo. Uno de los mejores juegos que ha salido el año pasado. cuando lo juegas te das cuenta y ahí empiezas a valorar de qué tan bueno tiene que ser Baldur's Gate 3 para que esto no haya sido el GOTY de 2023, ¿vale? Y a partir de ahí, totalmente. Empezamos. El nivel está muy, muy alto. Bueno, antes de empezar con el análisis, recomendaciones, que si te... No es necesario jugarse a Alan Wake ni a Control, pero mínimo yo creo que sí te tienes que haber jugado a Alan Wake, ¿vale? Bajo mi opinión. Control, que te pierdes cositas y detalles. Y están chulos, pues hay cositas metidas en el juego. No voy a extenderme mucho más allá de la historia, con los dos pinceladitas. Que no voy a contar nada de lo que sale de Control, pero es que están chulas, tío, las han metido muy bien. La verdad que Sam Lake, tío, aquí se la ha sacado, se la ha puesto en la mesa y han dicho, hijos de puta, soy el puto dios, y todo el mundo diciendo, pues sí, eres el puto dios. Vale, juego a continuación directa de Alan Wake, que claro, voy a hacer un pequeño spoiler de primero, pero es que han pasado tantos años, que es que Alan Wake se queda en el lado oscuro, ¿vale? Pues a partir de ahí pues se retoma un poco la historia. Vale, y retoma ahí, pero lo curioso es que no empiezas a jugar con Alan Wake, sino empiezas el juego con Saga Anderson, que es una policía. A partir de ahí empieza la historia, que van a descubrir... el tema de un asesinato de una persona que ellos conocen y van a ver qué coño ha pasado, porque parece que hay una secta, no sé, unas movidas y un poco chungas, y a partir de ahí se desarrolla la historia. En este caso pues vamos a manejar a dos personajes, Alan Wake y a Saga Anderson. Cada uno va a venir diferenciado en su gameplay y de forma bastante particular, y aquí es donde está la gracia y la ruptura del juego con Alan Wake 1. Porque si jugamos con Saga Anderson, aparte de las mecánicas que ya teníamos en los anteriores, una especie de mundo semiabierto, aquí es un poquito más grande, más abierto, pero tampoco sin ser una locura, con una fase de combate muy característica, los enemigos tienen una capa de oscuridad, apuntamos con luz, se le quita y ya lo inflamos a balas y peta. Vale, eso se mantiene tanto en las fases con Alan Wake como con Saga Anderson. Pero aquí está la gracia y lo divertido del juego, es que Saga Anderson tiene un poder, ¿vale? En el cual te metes como si fuera una habitación para analizar el caso como si fueras una policía. Por lo típico de los casos de las policías que veías en la película, que te ponían el papelito en la pared, va tirando de hilos para empezar a cazar ideas y desentrañar toda la historia. Eso lo puedes hacer en cualquier momento del juego. Y es una pasada, le das al botón back y enseguida se abstrae de la realidad para meterte en toda esa parte que está muy bien currada, muy detectivesca, con unos perfiles que va analizando de forma brutal. Es que hay que jugarlo, o sea, es que esa parte es la puta polla, tío. Es brutalísimo lo que hizo Sam Lake con esa parte, porque está tan bien currada, tan bien hecha, cómo bailándolo todo, cómo los personajes se van desarrollando a través de las preguntas que se hace ella misma, porque tiene esa capacidad, ¿vale? Es una de las cosas que este personaje hace. Y te vuela la cabeza directamente diciendo, hostia, tío, ¿en qué momento? ¿Cómo la rapidez con la que lo hago lo hace? Lo fácil que es también. A la hora tú de, voy a los perfiles, voy aquí al tablón para empezar analizando ideas, cojo las fotografías, venga, estaba aquí con esta, estaba aquí con la otra, cómo se va bailando, cómo se va desentramando toda la historia, cómo se va desarrollando todo eso. Y la verdad es que es una puta pasada. Y ya si nos vamos a la parte de Alan Wake, vale, que aquí me ha gustado un poquito menos, pero bueno, porque encuentro que a la hora de avanzar cuesta un poquito más con Alan Wake. Y es que cambia el concepto. Y claro, como tú eres un escritor, ¿vale? Puedes reescribir escenas. Entonces, la realidad en la que está Alan Wake, las puedes ir reescribiendo en determinadas zonas. De repente llegas a un sitio y te dice, me lo invento para no estar en spoiler, apareció una luz, ¿vale? Pues puedes volver a ir al tellback, fuera de la partida normal. Y según vas avanzando y vas descubriendo pistas, puedes decir, oye, pues la luz la inició fulanito. O la hizo menganito, oyes cómo te crean el texto y la realidad te la cambia. Y donde antes no había una puerta, ahora hay una puerta para avanzar. O hay un objeto que te hace falta para ir al anterior. Entonces te va cambiando esas realidades y te vuelve a volar la cabeza y está diciendo, joder, es que estoy jugando con dos personajes, con una parte jugable muy igual, pero a la vez con las particularidades que tiene cada una y cómo las explota y cómo las hace de forma sublime. Es verdad que en mi caso la de Alan Wake, sí hubo un momento cuando jugué a la fase del metro en la cual me costó un poquito averiguar cómo avanzar y demás, que fue la pega que, hostia, estoy aquí dando vueltas, dando tumbos hasta que di con la solución. Vale, pero quitando eso, que fue algo yo creo que particular mío, y el resto es que para un triple A que te haga eso, que te redefina, que sea valiente, que te cambie todas esas dinámicas, ya no hablo a nivel narrativo, que es la polla, que eso ya está a otro nivelazo, con todo lo que sale, o sea, todo lo que sale de la mente de ese tío, lo plasma en el juego y dices tú, ¿has tenido los cojones de hacer esto? Pues sí, los has tenido y los has hecho, tío, qué puto grande eres, ¿vale? Ya a nivel de mecánica es que se ha pegado una sobrada brutal en ese aspecto, tío, y eso es lo que realmente ensalza la grandeza de Alan Wake 2. Ya no te digo ya a nivel técnico, que es una puta pasada. El doblaje, que es espectacular, es que ya te mete de lleno. El estar doblado al castellano ya te mete de lleno en la historia, en lo que está pasando, en los personajes, en todo. Minuto uno, pum, ya estás dentro. Es que ya estás dentro. Cuando acaba el primer capítulo, ya estoy diciendo, me cago en la puta, ya estoy dentro del juego. O sea, estoy metidísimo en la historia. Es verdad que el desarrollo también lo puedes enfocar a ser un solo personaje. Llega un punto en el que tienes que jugar con el otro, puedes intercambiarlo, voy a jugar un poquito con Alan Wake, otro día, otro ratito juego con Saga, vas avanzando en las dos historias, y de verdad que es una puta pasada el juego, tío. Todo lo que diga o añade además es para decir, esto está que te cagas, esto está guapísimo, esto, esto y esto, suma un montón de valores de producción para llegar a ese título, a ese segundo puesto de 2023, que por eso vuelvo a recalcar y me tengo que pasar el Baldur's Gate 3 para decir, joder, qué tan bueno tuvo que ser el otro para que este se haya quedado un pasito atrás. Respecto a la duración, ¿no has dicho más o menos cuánto dura? ¿Se hace corto, se hace largo? Además de cuánto dura, ¿eh? Quiero decir, 20 horitas, ¿vale? ¿Y las 20 horitas se te hicieron el timing bueno? ¿Te no, hizo algo corto? A lo mejor está tan guapo que les quería más. El adecuado, o sea, para mí está el adecuado para lo que es el título. Cuenta todo lo que te voy a contar. Extenderte, te puedes extender más porque siempre tienes misterios que resolver. No misterios que resolver, sino cositas que ir haciendo en el mapeado. Te puedes encontrar cofres, buscar soluciones, que es que las soluciones, tío, son buenísimas también a los puzzles, porque es que las tienes delante. Son cosas súper inteligentes. Que es tu coño, lo busca un poquito, hostia, esto va con esto, va genial. Entonces puedes completar todo lo que tú quieras, desde cajones, desde que una caja que encuentras con Saga, hasta una especie de muñequitos que puedes ir dando, que te dan unos amuletos, que lo pones a tu personaje y te da una serie de mejoras. Luego vas consiguiendo también con Alan Wake, también consigues una serie de, no sé si eran papeles o algo así, con lo cual mejora las armas, al igual que con Saga. Entonces todo el tiempo que tú quieras dedicar a descubrir el mundo te va a dar recompensas para tus personajes, que los mejores y vayas un poquito mejor. Y ya si hablamos con los jefes finales, están también muy bien hechos, muy bien currados. Y sin entrar en spoiler, para mí el final del juego y como lo plantea es un 10. O sea, me pareció sencillamente perfecto. No me hubiera imaginado otra manera de acabar el juego y que diga, joder, tío, lo has hecho de puta madre por cómo vas a acabar la historia, y me ha encantado, tío. O sea, es espectacular. O sea, no tengo palabras para ese final, porque es que de verdad que me ha encantado, tío. Me flipó. Vicky, una pregunta. A mí el... opinión poco popular, a mí el primero no me gustó para nada, lo jugué en 2019, también no lo jugué en el momento que salió, lo jugué en 2019, mecánicamente sentía que me agarraba artrosis en la mano, me pareció una de las peores jugabilidades que podría haber esperado, y la narrativa no me convenció, que es algo que hablaban mucho. Sí, la ambientación me pareció una pasada, pero luego Control me voló la puta cabeza y me encantó, digamos. Teniendo ese trasfondo, ¿este juego crees que podría llegar a interesarme? ¿O lo ves como que si no me gustó el primero, este va muy, muy en esa vía? ¿O es un poco más parecido a Control de hacer cosas un poco más más finas, por así decirlo. Pues aquí ya me pones entre la espada y la pared, tío, porque a mí yo me rejugué el remake de Alan Wake, me gustó, me lo pasé con todos los DLC, ya me había gustado en su época. Me jugué el Control, me voló la cabeza, o sea, desde la época estar jugando diciendo, hostia, qué puto juegazo, porque no he jugado yo esto yo antes. Me lo pasé con el DLC de Awe, creo que es el que tiene que ver relacionado con Alan Wake, y luego ya me pasé el Alan Wake 2. A nivel jugable tiene tropos parecidos a Alan Wake 1. Si la parte jugable no te gustó del 1, hombre, está más fina y demás, pero no deja de tener el tema de la linterna para apuntar, las bengalas, etcétera, etcétera. Repite muchas cosas de lo que es el primero. Obviamente a los fans que nos gustó el primero, pues este no, nos gustan esas mecánicas. Recomendártelo, si te gusta Control, hombre, yo le daría una oportunidad, tío. O sea, si al final Control te ha gustado, pero Alan Wake 2... o valorar y decir, ¿qué fue lo que no me gustó de Alan Wake 1? El combate y demás, oye, pues no lo juegues, porque el combate es muy similar. La forma de mundo semiabierto también es similar. Pero claro, es que la parte de la historia es muy buena. Entonces, claro, ¿qué es lo que te ha gustado de Control? ¿La jugabilidad de la historia? ¿O solo la historia y demás, o lo que te plantea? Es que no sé, tío. Si no te gustó Alan Wake 1, ahí ya tengo mi duda si el 2 te puede gustar en cuanto a jugabilidad. Pero si le quieres dar un tiento y probarlo, yo te digo, el primer capítulo, si tienes oportunidad, alguna trial que haya de una hora, hora y pico, que es lo que te dura el primer capítulo, ahí ya sabes si te va a gustar mecánicamente o no el título. Porque ya a partir de ahí, hombre, se desarrolla, se expande, obviamente, con el tema de toda la trama que hay detrás, con esos poderes, que vamos a decir, que tiene Wake y Saga, ¿vale? Que es lo interesante del título y donde está realmente la gracia y lo espectacular del juego. Pero te sirve un poquito de guía a la hora de decir lo que más traya te va a dar, que al final es ir paseando, encontrarte los bichos, eliminándolos y demás. Yo lo que he visto, o tengo, o sea, o me ha dado la impresión de lo que he jugado, no llevo mucho, pero así como Alan Wake 1, para mí no es un juego de terror. Para mí es un juego de suspense, con cierto algún saltito. Para mí es un thriller de misterio y suspense, en el cual hay mucha acción, hay mucho disparo con la linterna y tal. Y aquí, por lo que he visto, yo creo que va más tirando al survival horror que a la acción. No sé, Ricky, si luego ya es un despepote de acción y hay un montón de tiros, pero no sé, me da la sensación de que va un poquito más encaminado al survival que a la acción. Hombre, es un juego, yo no lo catalogaría de miedo, ¿vale? Es un juego con toques de terror, algún jumpscare, que te mantiene en tensión por su atmósfera. Es un juego que te tiene ahí, hostia, que hay aquí, que puede pasar, que es lo que mola también al final de los juegos de miedo, esa tensión, que no es de miedo puro y duro, como puede ser a lo mejor un Dead Space, que está más acojonado, lo que sea, es otro tipo. Si es verdad que tiene ese toque de survival, vas con menos balas, pero te va equilibrando el juego, ¿sabes? El propio juego, cuando ves que estás flojo de balas, te va dando más balas, pero nunca te vas a faltar y demás, salvo dos casos puntuales, que sí que me vi un poquito más agobiado de balas. De resto me vi bien, o sea, en los momentos que estaba un poquito más chungo el juego me premiaba, y cuando ya muy sobrado el juego, digamos, te castiga en el sentido de no te voy a dar balas, ¿vale? Para que se siga avanzando, pero si te quedas corto, te las voy a dar. Uh-huh. Y sí que es verdad que yo había leído que la parte final era, buah, es que la parte final, mucho oleada de bichos y demás y tal. Yo tampoco la vi tan acusada, me esperaba mucho más tiroteo a los Resident Evil 7. O sea, que la segunda parte del título, una vez llegas al barco, era tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, y te pegabas 3 horas así. Yo me esperaba algo igual, por lo que había leído y lo que había escuchado de las críticas, y a mí personalmente no me pareció para tanto. Es verdad que sí, que hay más enemigos de lo que viene siendo las 15 horas anteriores, o así aproximadamente, 16, o más, dependiendo de lo que lleve jugándolo o la manera que lo juegue. Pero no me pareció una locura, o sea, vale, te meten en esto, ok, de acuerdo, tiene que pasar, por la que la trama así lo dictamina. Pero tampoco me pareció una locura de tiroteo exagerado por todos lados. Perfecto. Vale, pues si hay alguna pregunta. Yo por mi parte no, creo que lo ha dejado bastante claro y me ha dado más ganas de jugarlo, pero es que tengo ahí una pila que me está mirando. Yo solo haría una puntualización y es que, bueno, quedó tercero, no segundo, pero bueno, ya está, sigue. Mi corazón va segundo, Roger. ¿Cuántos premios gano uno y cuántos premios gano uno y cuántos premios gano el otro? Sí, no he hecho la cuenta. Ah, que el Sera no ganó ningún premio, pues te jodes. He dicho que no sé ni cuántos, ¿no? Yo creo que llevo la cuenta. ¿Pero por qué dices que quedó tercero? Luego al Baldur's Gate, segundo Zelda, tercero Alan Wake. Ah, en nuestro. Claro, porque. Claro, en nuestro no, en general. Su corazón, además, pero luego te pones a ver la estatuilla y es como. Ah, pero. Es cuando tú vas a las Olimpiadas, Ready. En el corazón de la gente el Zelda quedó segundo. ¿Cuántas medallas se llevó? Ninguna. Pues lo mismo, Alan Wake. Se llevó más el de guionista. Nah, fuera bromas. Seguramente. Y cantante. Bueno, sí, claro, seguramente es que dicho, no, ¿quién más premios se llevó? ¿Alan Wake? Sí, no iba a decir. Seguramente la repercusión que debería haber tenido se quedó corta por lo que le ha pasado a muchos juegos que salen en diciembre. Que se olvidan enseguida. No se olvidan enseguida. Es que de hecho, saliendo de noviembre, diciembre, salió en noviembre, llegó a los Game Awards y no ganó porque estaba Baldur's Gate. Es que no es que sea un mal juego Alan Wake, de verdad, pero es que el otro es una puta locura, es una putísima locura. Bueno, pues que alguien se lo juegue de aquí y nos lo diga. A ver, mucha habla, pasároslo. Dame, tío, espérate, que me acabe. Este, mientras hacíamos los awards, bueno, el Golgotti, Ricky estaba en uno y este lo tengo ya, lo juego ya. Mira, anda que en vez de los 25.000 juegos, podrías haber jugado Baldur's Gate. No, te has pasado 75 juegos. Poco tiempo, ¿cuántos juegos ha dicho que se ha pasado el hijo puta? Dice que no tenía, que tenía poco tiempo. Igual de 6 horas, tío. Ya pues suma, pues son 40 juegos por 6 horas, suma. Cuando hagas los análisis de los juegos, entenderás el motivo de por qué juegas esos juegos. Vale. A ver, todo va a ir guionizado de una manera. Pam, pam, ya verás. Es una película de Nolan. Nolan, vea. Madre mía. Venga, Rikis, plataformas y precio, por favor. Vale, pues el precio tendrá que rondar la novedad, unos 60 pavos, pero si vas a Gamibo, te encuentras unas jugositas que es para Xbox por unos 18, 19 euros. Agüita del coco, no dejes de comprarlo por ahí. Está en PlayStation 5, Series S, Series X y PC. Y poco más que decir, a poco que te llame el género, a poco que te llame el título, a poco que te llame algo de lo que yo te he dicho, estás tardando en comprarte este juego y jugártelo, que fue lo que yo hice. A mí ya cuando lo cogí con ganas, que fue lo tuve que alargar un poquito más en el tiempo de lo que me hubiera gustado jugar a este juego, igual que con Baldur's Gate 3, que lo tengo ese monillo de si lo empiezo, no me termino de decidir, pero bueno, ya una vez me estabilice un poquito más las tardes, ya le daré caña a esa bomba de juego. Pero la verdad que poco lo que yo diga, y a Moniki me dará la razón dentro de aquí a una o dos semanas cuando esté terminando el juego, de que es un juego que hay que jugar. La pena es que está solamente en digital ahora mismo. Técnicamente saldrá algún día de esto en físico, para la gente que los colecciona y demás, pues una lástima aún así. Ya os he comentado, la Key la puedes conseguir bastante bien de precio, tiene las cuentas compartidas PlayStation, y si no, si Charles te deja la cuenta de Steam, le echas dos tardes, te lo pasas y se la devuelve. Efectivamente. Pues muy bien, muchas gracias Ricky Snipe por el análisis de Alan Wake 2. La verdad es que es un pepinazo y ya digo, yo poco que juego lo estoy disfrutando un montón, me lo estoy pasando con mi pareja y es que es cremita, es puta cremita. Pero bueno, vamos a dejar ya el análisis en el Consejo de Sabios para pasar al notición. Dice y nos pasó el otro día una interesante unas interesantes listas del portal How Long to Beat, y es un portal en el cual la gente pone sus juegos y pone lo que ha tardado en pasárselos, ¿vale? Entonces pone la duración que ha sido pues la historia, historia con extras o completista. Y entonces te pone el tiempo que ha tardado la gente en pasarse, ¿no? Hace una media. Y está guay porque evidentemente registra cuántas. Digamos, cuánta gente ha introducido su tiempo. Y te da una media bastante. cercana a la realidad. Incluso también se te pone por colores si hay mucha gente o poca gente para decir, oye, pues puedes fiarte, pero a lo mejor ha habido 500 personas que han puesto un tiempo más o menos parecido, y si hay pocas, pues te ponen rojo en plan de, ojo, que a lo mejor solo hay 5 y no es del todo fiable. Pero bueno, es una página bastante interesante para él, un buen portal. Pues bien, hacen una especie de review del año 2023 y nos informan de varias cosas que es bastante curioso y las vamos a comentar así por encima. No sé, Rudit, si tenías alguna en especial para que quieras comentar o algo que te ha llamado la atención. Si quieres dejar la puta consola y estate al... Sí, el puto picayo de mierda. ¿Qué, tío? Estoy atento, estoy atento, claro. Como que los que estáis en PC lo tenéis más fácil para disimular que... Mira, pantalla apagada. Ay, le ha dado el mando de la tele para apagarlo. Mira cómo se le ilumina la cara, mira, la cámara. Mira, apagada. A ver qué me acuerde, porque esto lo pasé hace bastante tiempo. A mí, el que me llamó más la atención fueron dos. Fueron juegos más abandonados, que el número uno no me sorprende para nada, y podemos dar fe de ello, Ricky. Y el segundo es los juegos más completados, es decir, que la gente le ha dedicado más horas y ha perdido más tiempo en el juego para sacarle el 100% al juego. No se trata de terminar el juego simplemente, sino de completar todo lo que ofrece el juego. Entonces, en los más abandonados tenemos el número 1, Redfall, que estamos en esa, ahora mismo estamos en esa lista de gente que lo ha abandonado. Sí, pero ¿por qué lo abandonamos? Porque nos quitó 4 horas de avance por la puta cara. Por lo que quieres. ¡Vivan los bugs! Sí. El que me llama la atención es el Forza. Truñaco, por ejemplo. ¿Sí? A mí no me sorprende. ¿Ha salido? No, a mí no me sorprende por el hecho de que es el típico juego que la prensa lo pone súper bien y si tú no eres fan del género dices, esto es un peñazo. Truño, me refería a Redfall. El Forza no me sorprende, es un juego aceptado de nicho y está en el Game Pass. A mí me da que mucha gente dijo, le han puesto notaza, es un juegazo. No, y aparte también que mucha gente tiraría por online y el online no sé si de hoy está arreglado ya, tío, porque tuvo muchos problemas de conexión y demás. Y peña que le gusta jugar pues también dirá, mira, lo dejo ahí y ya cuando lo arreglen lo de caña. Y hay uno que me suena, el que tú analizaste, ¿es posible el ruso, el de Atomic Heart? Ese me sorprende, ese también lo quería decir porque me sorprende que esté en la lista. No... Hombre, también puede ser el típico juego que la gente le llama la atención por el Bioshock, lo juega, es un juego bastante durete. Hostia, sí, las primeras horas es bastante duro y la gente no está acostumbrada a comer rabo a primeras horas de la mañana. Entonces, claro, si las primeras 6 horas tienes que estar puteado para luego avanzar, sí. Pues pasa lo que pasa. A mí lo que no entiendo es el tanto por ciento que hay, que es de gente que ha dejado el juego, pero me parece muy poco, ¿no? O sea, Redfall pone que hay un 18,6% de... No sé qué quiere decir el porcentaje, o a lo mejor es el porcentaje de que lo han terminado, más bien. Yo te diría que lo segundo, lo de terminado. Sí, a mí me da más bien. Y luego está el Terranil, que... No, porque si el uno es el Redfall, que es el que más gente ha dejado, tenerse al revés, que solo ha pasado un 7,6. Entonces no debería ser pues eso. Pues no sé qué quiere decir el porcentaje. Bueno. Pero quería preguntarle a Alexis, que sé que el Terranil para él era... algo que esperaba mucho y está ahí en la lista. ¿Algo que comentar? Ah, pues yo lo puse en la lista el año pasado cuando hicimos los gotis, los buenos, digamos, los de verdad, que son los nuestros. Lo puse que había sido mi decepción del año. Era un juego en el que había echado más de 20 horas en la demo. Una demo que es de 30 minutos, 20 y algo minutos. La jugué un millón de veces, me había hecho una imagen mental del juego y después del juego me decepcionó bastante. Para lo que yo esperaba que iba a ser el juego. Tenía un camino muy distinto a lo que yo me había hecho en la cabeza. Me atribuí la culpa a que yo me comí la cabeza jugando la demo como un puto enfermo. Pero bueno, aparentemente a más gente le pasó. Porque se abandonó mucho. Y luego a mí, de la lista, la otra lista que es la que lo comentaba, ¿no? Los que la gente les ha metido más horas, los ha completado, es decir, que se han empapado de sacarle el 100% al juego. En el número uno hay uno que precisamente, Muñi, tú lo pusiste muy por lo alto, que es Hogwarts Legacy. Lo puedo entender, porque el juego, para todo fan de Harry Potter, como dije en su momento, es una delicia el poder estar en Hogwarts y tal, y ahí tienes 2,000 millones de cosas por hacer, pero a veces es un arma de doble filo, porque hay tanta cosa que hacer que a veces puede ser un poco overwhelming, ¿sabes? Decir, hostia, es que me ya estoy agobiado, no lo siguiente. Aparte de la historia, de hecho yo el juego me quedó poquito, muy poquito, para hacerme al 100%, pero es que llegó un toque ya a tomar por culo, tío. O sea, no. Pero sí, puedo entenderlo porque es que hay un montón de cosas por hacer, por eso... Y te picas. Bueno, habla muy bien del mundo que han creado, la recreación de ese Hogwarts que la gente tenía. También que a los fans les gusta, tío, si tú eres fan del mundo, claro. Voy a mirar esto todo, a ver sí. Qué pasa, no sé qué. Entonces al final... Ahora por ahora es el mejor juego. Que quiere verlo absolutamente todo, tío, porque no va a volver a ver un juego de esto en la vida. No, ahora por ahora es el mejor juego del mundo de Harry Potter, sin duda. Sí, con diferencia. Luego está Zelda. Que, pues no me extraña. De hecho, luego está en el juego con la media más larga de horas es Zelda también. Tears of the Kingdom, que es el que la gente le mete más horas. Y en tercer lugar, Resident Evil 4. Bueno, también es entendible, es un juego, no es una locura de largo, es más largo que el original. Es largo, sí, ¿eh? Sí. 20 horas, ¿eh? Se lleva el juego. Fácil. Sí, pero me refiero que no son 50 horas, pero que hostia, tienen, y son cosas guays. A mí no me lo acabé, porque ya sabes que yo tengo una relación amorosa con este juego, pero entiendo que está ahí. Yo lo que te tengo que dar, tío, que yo sí me lo pasé, es el DLC, que lo tengo pillado. Y me lo tengo que pasar, porque dicen que es muy bueno. Hostia, yo también, tío. Tengo el DLC y no lo he jugado, macho. A mí hay una lista, un apartado que me gusta mucho, que pero es... Solo quería terminar con este apartado con un juego más, pero... que quería mencionar, que me ha sorprendido que esté, que es Hi-Fi Rush. Pues es un juego que... podrías jugar por tirón a palo a pecho y pasártelo perfectamente, pero no, la gente le ha dedicado horas, yo por ejemplo, y a intentar completarlo al 100% con los secretos que tiene, lo cual también habla muy bien del juego, ¿no? Que un poquito a remarcar lo que el año pasado fue unas sorpresas muy gratas y que ojalá hicieran más juegos así, estos doble A o simple A, llámale como quieras. Exclusivo de Xbox, ¿no? A ver, pues fíjate, hablando de eso, pues precisamente iba a comentar lo que está de puta madre que salga en PlayStation 5, no sé si sale también en Switch, sí. Creo que también, que venda bien y que puedan decir, oye, vamos a hacer una segunda parte, ya la sacaremos a todas las consolas donde dé la gana, pero que salga una segunda parte, es que al final, creo que la jugada yo tengo pendiente, a él le ha gustado, a mi hermano le ha gustado, hablan maravillas de ese juego. Y que salgan otras consolas y que pueda recaudar pasta y que puedan decir, oye, pues venga, vamos a animar con la segunda parte, pues bienvenido. O sea, tío, al final todos salimos ganando, tío, con esa política. Totalmente. Quizá digo una locura, pero es que he visto, claro, no, lo he visto ahora porque me acordaba de hace tiempo el juego. ¿Tiene algo que ver con el Jet Set Radio? Es que la estética es súper parecida. Visualmente se parece, pero no tiene nada que ver. Para ese te tienes que jugar el Bomb Rush, creo que se llama, que es la, digamos, la continuación espiritual de Jet Set Radio. Que, por cierto, la puedes encontrar en Gamibo a muy, muy buen precio. Por 2-3 euros lo tienes. Pero no, ¿qué cuánto te pagan? No me pagan nada, lo que pasa. Nada, pero con lo que se ahorra. Tienes un 10% de descuento en tu tienda. Ya que pongan Ricky 10, ahí te trabaja de 1% de cuento. Bueno, ahora le doy paso a Muñoz y solo completar la lista de los más completados, que creo que es lo más destacable de... Pues son los juegos, yo creo que son realmente lo más destacable, es decir, lo que realmente le ha gustado a la gente porque le ha dedicado horas. Después está Final Fantasy XVI, Spider-Man 2, Super Mario Wonder, Baldur's Gate, por detrás de Mario, Ricky, Dead Space y Jedi Survivor. Puesto que Mario en los Game Awards después de... No. Lo que la gente, ha jugado y lo que la gente ha dicho, esto vale la pena completar. Nintendo 100%. Compra lo que les da el Nintendo, compra esta mierda. Que le vendan ahí. Sí, esto también lo compra Nintendo, sí. Calidad, tío. Esto también la compra Nintendo, sí, siempre lo mismo. Sí, Muñi, ¿cuál era la otra que tú querías? No, a ver, comentar que hay la lista, o sea, las categorías hay varias. A mí me han llamado la atención porque, claro, nos pone que es un tribute del 2023, pero obvio que no solo la gente pone juegos del 2023. Aquí tú puedes poner el juego que quieras. Entonces también hay apartado de juegos que no se han lanzado en el 23 y juegos que son del retro, que son de juegos de hace 20 años o más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los juegos no lanzados en 2023, lo que más se ha jugado es, en primer lado, Elden Ring, luego Portal 2, Portal 1, curioso, Cyberpunk, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Hollow Knight, Tomb Raider de 2013, el God of War del 2018 y el Bioshock. O sea, juegazos. ¿No? Juegarracos. ¿El qué, perdón? Y DayZ, ¿no? También ese no. No, vale, ese sí, no, eso es tuyo. No has jugado suficiente para que aparezca la lista. Hombre, me sorprende mucho que esté Bioshock ahí, tío. Ya. Los otros juegos son más o menos parecidos a Bioshock, que tiene ese montón de años, tío. O Tomb Raider no tanto. Sí. Por igual, porque creo que a nivel o por lo menos a mí, digamos, la sensación que me ha dado, creo que me han marcado más cosas de Bioshock que de Tomb Raider. Digamos, Tomb Raider es un juego que me gustó mucho, lo disfruté, me pareció guay, pero era como un Uncharted del próximo nivel, digamos, o sea, era un juego de aventura, de tiros, que estaba bien, estaba entretenido, pero Bioshock tenía como ideas más interesantes de lo narrativo, desde lo estético, desde la jugabilidad, digamos, era un juego que a mí por eso me llama mucho la atención el Tomb Raider. No me llama la atención para nada, como dijimos la otra vez fuera de micro, no me llama nada la atención el Portal 1 y el 2, porque al final son dos juegos que se juegan mucho para speedrun, que la gente le da mucho por eso y tiene sentido que estén por ahí. Y atención, el top retro, porque la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Podríamos llamarlo Top Retro Games o Top Retro Nintendo Games, porque la mayoría son de Nintendo. Tenemos en primer lugar el Metroid Prime, el de 2002, Final Fantasy 1, el del 87. Uf, eso es café para muy cafeteros, ¿eh? Es café para cafeteros. Y no sé si es de NES el juego, es que ahora no recuerdo. Sí, sí, sí, sí, es de NES, café para muy cafeteros. Eso es duro, duro, duro, duro. Es durísimo, sí, sí, sí, el feo, es jodido. O sea, te lo dice un amante del JRPG, ¿eh? Es que eso no lo juego yo ahora, ¿no? Un amante del JRPG que no le gustan las historias en los RPG, pero bueno. He dicho J, ¿cuándo juega un JRPG con la historia? Me con la puta, no sé cuántas veces. Luego toda la vida se juega por la historia un JRPG, Roddy. Claro. Luego tenemos un juego que le encanta a Rodichi, que es el Half-Life. Juegazo. Hostia, pues mira, en 2023 creo que no lo jugué. Lo jugué en 2022. Igual que yo, que el de Katana. Mira, en 2023 el que sí jugué fue Portal, pero bueno, sigue, sigue. ¿Cuándo fuiste a Málaga? ¿A Málaga cuándo te fuiste? En 2023. A finales de 2022, principio de 2023. Pues ahí lo tienes. No jugaste ni un solo día a Light desde. Por eso. Total. Luego tenemos el Final Fantasy VII, obvio, normal. El clásico, el original. Tenemos Pikmin, Kirby's Dream Land, Super Mario Bros., el clásico, Metal Gear Solid, Super Mario World, y atención, uno que me ha llamado mucho la atención, porque vas, es un juegazo, pero te lo juro que es ya lo último que me esperaba encontrar aquí, es Super Mario Land 2 Six Golden Coins, o sea, el juego de Game Boy. Escúchame, me lo pasé en el pasado en diciembre. Un puto juegazo que además ya había el estilo de Super Mario World, con el mapa abierto, o sea, de escoger y tener que hacer backtracking, o sea, el juego es un puto juegarazo, pero no me esperaba para encontrarlo aquí, ¿eh? O sea, ¿Puede ser que ahora ya esté en el servicio de Nintendo Online y por eso también sea más factible que lo veamos? Podría ser. En el de Switch, ¿no? ¿Te refieres? El... Sí. Podría ser. No lo tiene, es un juegazo, pero no. Me da mucha atención. Perdón, Ricky, te corre. No, que Rudy, que tiene el online ese maravilloso y su juego retro, no sabe ni lo que tiene, tío. No sabes lo que lo estoy mirando, estoy buscando si está. Bueno, pues esta es la lista, bueno, las categorías. No queda mucho para que cerremos, así que si queréis dar las últimas impresiones o comentarios de esto que hemos comentado y ya cerramos. Hombre, que hay muchos títulos de esos retro que, por ejemplo, han sacado de Metroid Prime, ya lo analizaré, Remastered. Pudo ser también... Es que no sé si es versión antigua. Versión antigua de 2002. Sí, sí. Metroid Prime. La versión de 2002, sí. O la de Remaster, sí. Ese que... No. Esta categoría solo son los clásicos. Los originales. Por tanto, sí. Es el número uno. Es original, es cogerte tu cartucho, sacar una foto y decir, mira lo que estoy jugando. A ver, claro. La versión, o sea, original, gente, Ricky, ¿no? La gente lo que apunta es el tiempo que ha tardado en pasárselo. Entonces, ¿dónde lo han jugado? No tengo ni zorra, ¿eh? Se supone que hacen el conteo de la gente que ha inscrito sus tiempos en el juego. Claro, imagínate que sale Doom, si tienen que poner cuántas plataformas, que si el cortador de césped, que si el test de embarazo, que si la pantalla de... Oye, que si ahí en el Doom de desembarazo te sale la bolita... Enhorabuena. Es el final boss, de verdad. Enhorabuena, señora. Va a tener un cacodemonio. Mira, yo solo quiero, para generar ya os dejo hablar a vosotros porque creo que es súper interesante también comentar las plataformas más jugadas. Porque está PC en primer lugar, pero en segundo lugar está Nintendo Switch. Y en tercer lugar PlayStation 4. Y luego ya sí que viene la PlayStation 5. Pero luego viene la PlayStation 3. Tiene sentido, tío. Por el tema de... Yo creo que aún le sigue pasando factura el tema de la escasez de PlayStation 5. Pero luego la cosa es que viene PlayStation 3, luego viene la Xbox One, y luego ya viene la Series X o Series S. Total. No, es que Xbox no está teniendo su mejor temporada, sinceramente. Que sí, que el Game Pass es la hostia. Pero si es que me saca un puto juego, coño. Ahí está. Y lo que salga, ¿lo sale mal? No, pero a ver, eso la, es que era como una decisión empresarial, que fuera el pad, el radio, como se llama el Superman aquel, ha hundido una marca, tío. Ya Y ves. la ha hundido durante 10 años desde que anunció: ah, la consola solo se puede poner online, si quieres te compras 360. De puta madre, Y con el chaval. Kinect por cojones. Exacto, o sea, tócate los huevos. Y esa decisión de dejarle al tío ese, Pat Matri, o no sé qué Matri, o si se llamaba él. El Dot Matrix. O Dot Matrix, que hace de verdad. Entonces, como un tío te hunde el buen trabajo que te ha costado hacer durante los 7 años Sí, anteriores de porque equipararte. 360 fue la polla, tío. Exacto, y Sí. quedarte ras con Play, que al final no vendió más que la Play porque se desinflaron y demás. Y lo que todavía ya lo sigues arrastrando y lo que te cuesta levantar la marca y demás. Y todo eso, bueno, aparte de que Switch sea la segunda más jugada, pues sí, es una consola portátil, que te la puedes llevar a cualquier lado y al final la oportunidad de sacarla en cualquier momento, pues la tienes. El PC históricamente pues siempre ha tirado mucho y yo creo que cada vez más con esta unificación de juegos de Play 5 que salen en consola, juegos de Xbox que salen, perdón, de Play 5 que salen en PC, de juegos de 360 que de 360, no, de Xbox que te salen ya automáticamente en el Game Pass de PC. Entonces al final mucha gente directamente está pasando a las consolas para ir al PC porque a poco que espere, tiene los de Play 5 y día casi uno tiene los de Xbox, pues me parece lo más lógico del mundo. El Dot Matrix. Escucha, Gears of War 5, perdón, no que te Sí, corte, sí. es de 2019. Hostias. ¿Sabes? El último Gears of War hace 5 años. Fue 5 años. Fue uno de los únicos juegos que me pasé en la Xbox. Bueno. El Dot Matrix fue el Lumbreras que dijo luego cuando le preguntaron de cuando él dijo que la Xbox One tenía que estar conectada todo el puto rato y le Ese dijeron, y mismo. si no tienes internet, dijo, pues te coges la Xbox 360 a mí que me cuentes, Ese mismo, saludos. claro, es que eso, ese mismo E3 cavaron una tumba tan grande que es que Sony fue cuando dijo la coña: toma, te cambio el juego y ahora hemos ganado. Sí. Y es que encima, tío, te salía la Play 4 que eran 400 pavos y la Xbox Es verdad. 500 500. pavos. Con la Con el Kinect obligatorio y internet luego al encima y tal, que sí. técnicamente creo que esa consola era un poco inferior a PlayStation 4. Sí. Sí. Además. No, yo me acuerdo también el bueno de exclusivos de 2023, el Redfall, de lo peor, bueno, de lo peorcito. Y esperemos que lo borren de su Y historia. luego exclusivo, que bueno, se compartía en PC, pero bueno, exclusivo, el Ese Starfield, Starfield. Perdona, Starfield. Que yo lo jugué y te puedo decir que no es un mal juego, no. Ahora, ¿es la obra de maestra que se esperaba? No, o sea, es un juego no es un simulador, no es un simulador espacial, bueno, simulador, perdón. normalillo. No es un arcade No. espacial y los vuelos, o sea, los vuelos, perdón, el cambio de planeta y tal, no sé qué, lo hacía mejor Mass Effect 3 del 2013, ¿no? 2012. Sí, antes incluso, creo, Claro, y 2008. al final, al tener tan poco mercado. Grandes juegos que han salido en Xbox, como Hi-Fi Rush o como Pentiment y demás, que han llegado a poca gente, porque ha No, llegado efectivamente. a nivel Claro, consola, ha llegado muy limitado. gracias que ha llegado a más gente por el Game Pass. Pues si lo Claro. hubiera. Claro, Hombre, a lo mejor claro, claro. FRAS con el boca a boca hubiera vendido, pero Pentiment, que es más de nicho, se hubiera quedado en el ostracismo más absoluto, tío. Pues nada, gente, yo creo que lo podemos dejar de aquí, que ya es tarde. Y vamos a cerrar. La verdad es que ha sido, como hemos dicho, hemos tenido juegos, hemos tenido debate, hemos tenido impresiones, hemos tenido cachondeo, polémica. Y ¿Qué más tenientes en queréis? culitos también. ¿Qué más queréis, cuerpo mío? Así que nada. Rodizzi, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la semanita. Hasta luego. Pues un abrazo muy fuerte. No quería despedirme sin enviarle un Ah, recuerdo a perdón. Tsuno y comentar el tema que no has comentado, que ya lo saco yo para que la gente se despida comentando. Y es, pues nada, recordar desde aquí la figura de Akira Toriyama, que falleció precisamente cuando grabamos el último programa, que por eso no lo dijimos. Pues nada, yo creo que a todos aquí, bueno, a título personal, ¿no? Su obra magna Dragon Ball, pero bueno, no podemos olvidarnos, ¿no? Su contribución en los videojuegos. Personalmente, pues con el cariño que le tengo a Chrono Trigger, que pues me gustó muchísimo, ya cuando lo probé en su momento, cuando me lo volví a pasar, pero bueno, sabemos que ha participado en muchísimos juegos, Blue Dragon, bueno, han habido muchos. Alguien muy influyente y que, bueno, a mí que me gusta el manga, me gusta el anime, pues obviamente, ¿no? Marcó una época, un referente y nada, pues recordar su figura que, pues eso, que nos dejó hace poco, por desgracia. Gran Akira Toriyama y grandísima su obra, Doraemon, es una pasada. Doraemon. Es que por verte la cara que has puesto ya ha valido la pena. Podrías haberte inventado algo más gordo, pero bueno, sí. Sí, Shin-chan, bueno, Naruto. Naruto. Los Power Rangers, tío, ya que está, por decir algo que no cuadra. O una pieza también. No, pero dice una cosa, todo el mundo Dragon Ball y tal, pero yo soy fan del Doctor Slum. Pero vamos, mil veces antes que Dragon Ball me quedo con Doctor Slum, ¿eh? Y no consigo mal a Dragon Ball, pero tío, por Dios, venga ya. Doctor Slum me parece lo más divertido que me cago en Dios que he visto de este hombre. Lo que pasa es que fuera de Cataluña no llegó, creo, entonces... Ya. Bola de Drac, lo llaman. Bola de Drac. Rick Snight. Y la rata radical. Rick Snight, buenas noches y nos vemos en la semanita. Hasta luego. Pues nada, chavales, nos vemos en 7 días. A ver si podemos tener esa entrevista prontito que habíamos comentado. Tenemos que hacer un especial Akira Toriyama o Tominaya, o como sea el apellido de este señor. Que yo, por resaltar juegos míticos de él, si no recuerdo mal, fue el que soltó al número 1 y el soltó al número 2 para PlayStation. ¿El Dragon Quest era el...? No, yo digo el Toba, que era uno de los juegos de pelea de PlayStation, que creo que él también lo diseñó los personajes o algo así también. Bueno, el Blue Dragon sí lo jugué, que no estaba mal, era la polla, pero bueno, estaba bastante guay y tal. Y luego los clásicos de Dragon Ball que hemos jugado de Toñarnos y demás. Lo más influyente para mí es Bola de Dragón, que yo era fan de chiquito de la serie. Nunca tuve figuras, nunca tuve nada, pero bueno, veía la serie cuando la ponían en Antena 3. Grande ese Célula, siempre me pareció el mejor enemigo que yo vi de la saga. Era buenísimo, Sí, a mí me encantaba, tío. Me flipaba la parte de... El jugable, tío, el Mega Drive Super era espectacular. Ya tanto no llegó, yo sé que jugué en partidos de peleas y nunca llegué a jugar a los Tenkaichi, que eran los buenos, que estaban en PlayStation 2 únicamente. Así que nada, se nos va un grande este año, esperemos que no se vayan más. Y bueno, siempre nos quedará su magnífica obra para hacerle honor a este señor. Y sí, Tobal number one era de PlayStation 1 y era de aquel, bueno, el señor de Akira Toriyama. Los personajes son bombolescos, sí. Total, Total. Pero de todo es el cerdo azul con capa. Total. Alexis, con 86. Crono, ya de dónde viene tu nombre y la verdad es que, bueno, espero que hayas pasado un buen rato con nosotros y nada, aquí tu dedicatoria que creo que le quieres dar a Akira Toriyama. Vale, primero, gracias. La verdad que ha sido un gusto grabar con casi todo el equipo completo. Ojalá que este año sí lo tengamos a seguir más seguido. A Ricky lo tenemos que tener seguido porque el 90% del contenido del programa va a ser Ricky este año. Total. Evidentemente, con lo que ha pasado en enero solo ya tenemos media temporada. Claro, un mes y medio de tranquilidad de programas y demás y que saque tiempo por la tarde y mira. El Ricky Podcast. El Ricky Podcast lo podemos hacer. Pero fuera de eso, no me quiero extender con lo de Toriyama. Creo que tendríamos que a lo mejor hacer algo más dedicado. Estoy de acuerdo. Yo en su momento, cuando vi la noticia, me llamó mucho la atención. De hecho, comenté en el grupo, digo, menuda mierda de japonés venirse a morir a la mitad de la edad que se mueren los japoneses, porque también los japoneses viven arriba de 150 años todos. Y este se muere muy joven, y mucha gente diciendo muy joven, muy joven, muy joven. Y yo digo, a ver, coño, mi padre se murió en la misma edad, digamos, y no lo consideraba muy joven. Pero claro, siendo japonés, extremadamente joven. Y nada, para mí fue la entrada en el anime. No fue mi primer anime fue Arvegas. Sí, soy así de viejo. ¿Qué estás por decir, Rui, que te estoy viendo toda la mala intención? Es que no sé ni cuál es. Son los dibujos de mechas del año de la recuntrísima puta madre. De Masi Garceta, Ruedi. Claro. Es muy, Ruedi muy, muy bien. Era un proyecto de los Word de su padre todavía. Y a día de hoy Masi Garceta no se puede emitir porque Teta Fuera está prohibido. Claro, pero Dragon Ball fue lo que me hizo entender que lo que era el anime, meterme en todo ese mundo, que fue fundamental cuando era niño, adolescente y hasta los primeros años de la adultez. Mi juego favorito de toda la vida es Chrono Trigger, parte fue por eso, digamos, el juego me entré por su estética, porque me encantaba Dragon Ball, me encantaban sus personajes, me encantaba su forma de dibujar, y nada, la verdad que esperando que hagamos ese especial y que contaremos de, obviamente, Chrono Trigger, pero hablaremos de Dragon Quest, de Blue Dragon. De Blue Dragon, claro, pero sí, Gran Blue Fantasy, y no me lo podía sacar de la cabeza. Y de su anime, por supuesto. Pues sí, la verdad es que creo que estuve leyendo que, pues, por lo que tengo entendido, murió el día 1 de marzo, pero no avisaron hasta la semana siguiente. Sí, murió más tarde, por un hematoma. Sí. Vamos a poner un hematoma sutural. Y nada, Sir Chal, un abrazo muy muy fuerte. La verdad es que es un gustazo tenerte esta temporada con nosotros y escucharte. No sé cuándo va a ser que salieran los astros para que puedas volver a grabar. La semana que viene. Espero que sea prontico. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, nen. Un abrazo, chicos. Nada, lo de Toriyama, pues yo, a diferencia de Crono, pues sí que fue mi primer anime. Yo no he sido nunca muy dado a los animes, hasta ahora que, no sé, me ha dado por ver varios y, en fin, pues parece que me estoy aficionando, pero huyo de Naruto y One Piece y cosas así. Intento que sea algo menos masivo, pero Jujutsu no Kaisen, ese. ¿Cuál? Jujutsu no Kaisen. O Guardias de la Noche, o algo así que lo se llama. Pues escucha, pásamelo, porque me interesa. O sea, yo es que no veo nada de eso, o sea, yo porque los colegas hablan de eso, yo. Yo vi que hace Netflix y ya está. Y ya estoy, ¿eh? Ah, pues empecé a ver la Rote Crack, que me hizo mucha gracia. Yo que estoy con la segunda temporada de Assassination Classroom, que me está gustando, me gustó más la primera, pero bueno. Y he descubierto ahora La Ira de Titanes, después de no sé cuántos millones de años, pues ahora que cuatro temporadas, digo, voy a verla de golpe de seguida. Te metas con Bleach también, se te acaba el mundo. Claro, es que no quiero, entonces... Nah, si no le gustan los Naruto, es que no vea Bleach. Lo de Dragon Ball, pues para mí sí fue mi primer anime y me acuerdo como si fuese ayer, que yo tendría pues 6 años más o menos, el año 89 o una cosa así, y me acuerdo de ver el primer capítulo que vi en Dragon Ball en Castilla-La Mancha Televisión, porque yo, para quien no lo sepa, soy medio manchego, medio madrileño, más manchego que madrileño. Pues me acuerdo de verlo perfectamente. Bueno, verlo perfectamente es un decir, porque se había un poco difuminado y tal la antena de aquella época, bueno, iba como iba. Era de Telemadrid, perdón, era en Castilla-La Mancha, pero era Telemadrid, perdón, era autonómica. Y me acuerdo de ver eso y flipar. Y luego vino Dragon Ball Z, y a mí me parece la mejor puta serie de anime que se ha hecho y se hará nunca en la historia. O sea, es una cosa que no se puede explicar, es como... como una religión. Para los argentinos, Maradona, pues para mí es Dragon Ball. Y para los más viejunos, tío, si no recuerdo mal, a Superjuegos regalaban los VHS de Dragon Ball. Sí, ¿no? Sí. Escucha, vamos a tenerlo. Las películas. El ataque de Broly, me acuerdo, la revancha de Broly. El ataque de Broly. Esa ya antigua. Los guerreros de plata, chaval. Esa. Salía. En la peli salía a Topa de Pai con el. Que iba con el tronco ese volando, tío. Está ya el duelo, también es buenísimo. Está ya el duelo, tío. También. Sí, es buenísimo. Sí, yo las tenía casi todas. Y os digo, a mí me pareció chulísimo esa iniciativa de poner las películas en la con las revistas, tío. Muy guay. Sí, la verdad que esas películas, para la gente que si no las ha visto, yo se las recomiendo. A mí la de Está ya el duelo me parece tremenda. Yo no puedo, no tengo un criterio tampoco muy grande como para decir a nadie, pues esto es bueno, esto es malo, pero para mí, por ejemplo, Estalla el duelo me parece verdaderamente increíble. O sea, Estalla el duelo es la de Broly, ¿no? Sí. Esa y la de los Guerreros de Plata. O sea, los Guerreros de Plata, yo qué sé, tío, es que esas películas antiguas son muy buenas, son muy, muy buenas. Bueno, la última pues de Broly también está bien, ¿eh? Sí, igualmente, sí, también lo de Broly y tal. Y el ataque del dragón, que ya era una de las últimas. A mí me gustó mucho con Tapión tocando la flauta y tal, no sé qué. A mí me moló bastante, pero las primeras son magia pura. El dibujo era también menos, era más artesanal, menos, supongo que hecho por ordenador y tal, era todo más manual y se nota. Pues bueno, gente. Perdón, hay que hacer un especial Crono, me cago en la hostia. Sí, hazlo, claro, hay que hacerlo, tío. Y hablaremos un día que no puedas que venir. No hemos jugado a ningún Dragon Quest ni tal, pero no pasa nada, hablaremos de ello. Hacemos. Efectivamente. Pues nada, gente, un abrazo muy, muy fuerte. Yo he dicho, yo de Akira Toriyama, obvio, Dragon Ball, pero la verdad es que no sé por qué. Bueno, no sé por qué no la seguí, no me acabo de enganchar. Entiendo todo lo que ha generado y como he dicho, Sichal suscribió sus palabras en que es una puta religión de Dragon Ball. Pero a mí personalmente el Dr. Sloom, el Arale, me parecía divertidísimo, me lo pasaba teta, o sea, es que era enchufarlo y descojonarme. De hecho, pude conseguir la serie hace un tiempo, la volví a ver y seguía riéndome como el primer día, porque me parece divertidísima. Una caca. Y una de la caca del Arale, bueno, es que tiene millones de gags buenísimos. Y yo me quedo con Dr. Sloom. Y ese mítico crossover. Total. Total, total. Pues nada, gente, un abrazo muy, muy fuerte. Merci por estar una noche más con aquí los zumbados. Esperemos que algún día salien ya todos los astros y conseguir el 100% de felicidad, el Nirvana, cuando Juno pueda venir aquí y estemos los cinco zumbados y la zumbada y podamos traeros aquí el podcast a tope. Mientras tanto, pues habrá que esperar y contentarse con lo que demos. Sé que no es mucho, pero bueno, algo hacemos. Un abrazo muy fuerte, gente. Recuerda que esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos y videojuegos, y estáis todo el mundo invitado. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Número 2. Este es fácil, es el 2. Sí, pero cuando llegamos a 4 ya te des cuenta, ¿no? Hay 4 y a 3. Oye, pues a ver cómo dice la temporada entonces. No, es la temporada 74, eso tengo clarísimo. Perfecto. Vale, ya estamos en el aire, ¿no? Estas gilipolleces han salido, perfecto. Sí, sí. Vale. Vaya. Hombre, a ver, segundo intento. Hijos de puta. ¡Hombre! Ahí está. Sí. Ahí sí, ¿no? Era cualquier cabrón solo. Muy bien. Entramos en el Consejo de Sabios. Coño, pues ¿has puesto una mesa de mezcla para la música? Sí, esta temporada estamos que lo petamos. No hemos reparado en gastos.